Ahora sí, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 620. Oiga, aquí con su anfitrión, el señor Alex Denshow en su stream y obviamente acompañado de la versión Temu de Lion O, el señor... La versión Temu categoría... ¡El señor Sparrowwolf! ¿Qué está pasando, Gio? Es que la camisa, papi, la camisa está de show. Ajá, papi, pues la camisa. No estoy con ninguna camisa, ningún chest piece azul, ni nada. Ni el pelo rubio. Agradecido, ¿verdad? Me falta la espada del augurio, me falta el escudo, yeah. Me falta la piel un poco más chinita, el pelo rojo, el pedazo, pero estamos aquí, Azuquita, gracias a toda esa gente por ahí en el chat, ¿verdad? Y gracias por la comparativa. Me falta mucho para llegar a Leono, pero tú sabes que nosotros que crecimos con esa caricatura, siempre soñamos, me vi con ser un Thundercat, me vi con un Silverhawk, estar en las filas de batalla con los G.I. Joe, estar dentro de un Transformer. Tener un carro volador, la Musk. O sea, ¿qué montón? Diste en el clavo. A mí me gustaba mucho Leono. Aparte de Leono, me gustaba Tigro y Bengali. Eran como de los tres que yo más como que cliqueaba. Que si me pongo a pensar, era prácticamente un copy-paste del main design, ¿verdad? La cara se le veía similar, el pelo se le veía similar también. Diste en el clavo ahí. A mí me encantaba Tigro también. Yo consideraba a Tigro como que... O sea, como que un Thundercat, como que el average overall, buen... O sea, si fuera un juego, ese era el que yo siempre escogía. Tigro. Okay. You know what I mean. Tú sabes. Es que él era bien sofisticado. Era una buena mezcla. Pantro era mecánico e inteligente también y lo que fuera. Pero Tigro era más científico y tenía el poder ese con el látigo. De las ilusiones y todo. Entonces, nosotros también estábamos bombardeados en el tiempo con que un látigo era algo cool, porque era el weapon of choice de Indiana Jones. Mm-hmm. Entonces, era algo como que un double whammy ahí. Castlevania, también, que era un látigo. Exactamente. O sea, que ¿por qué no? Why not? Exactamente. So, gente, muy buenas noches a los que están llegando por ahí. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Sí. Sparrow se escucha doble, espérate. Déjame, maybe. ¿Me escucho doble? Sí, maybe acá. Me dice, es que yo creo que el texto audio estaba abierto. Yo creo que ya se arregló. Me dejan saber. Yo entiendo que sí, que ya no tenemos problema con eso. 1, 2, 3. Sí. Me dejan saber. Sí, a veces se me cuela por ahí. Gracias, Jun, por la observación. Y Pérez Bosque también está por ahí. Muy campeón. Mucho mejor. Porque huele a pound cake de Sara Lee en la casa. Hacho, mano, mira, yo estoy aquí con GPB, rindado el corazón porque se retiró de lo que es todo lo que tiene que ver con juegos de pelea. Yo he estado tratando de convencerlo porque, gente, ustedes saben que por ahí se acerca el mejor evento de verano, sino el evento de verano, tu evento, nuestro evento, el evento de todos, Vivo 2025, eso está ahí a la vuelta de la esquina y todavía nos quedan poquitos espacios, entre ellos nos quedan espacios, me parece que quedan espacios para Street Fighter 6, estoy chequeando por acá, nos quedan espacios para Street Fighter 6, espacios para Marvel vs. Capcom, creo que ya, anda, espérate, Tekken 8 se fue con los panchos. Ya Tekken 8 se fuleteó. Lleno completo. Sí, porque no veo readings aquí de Tekken. So, ya Tekken se fuleteó. Ya pronto vamos a ver la imagen cuando estemos dando los anuncios al final, ¿verdad? Del podcast. Esa es la dinámica que hacemos acá. Pero entiendo que sí, no superé porque, mano, GP, Street Fighter 6, viernes en la noche. No sé, piénsalo, tú sabes. Piénsalo, o sea, estás a tiempo de practicar, o sea, no hay excusa, estás a tiempo de practicar. Aunque sea en Street Fighter 6, me gustaría verte, coño, tú eres un... Gracias, ese fue un coño. Contra, tú eres un campeón defensor de Vivo, Yo puedo entender que te retires porque te quieres dedicar a otras cosas. Me estaba comentando que, de hecho, una vez más te felicito, está en un nuevo trabajo que le está yendo súper, súper bien. Le ha consumido un poquito de tiempo, creo que te tiene que hasta viajar y todo fuera de Puerto Rico en este nuevo trabajo. So que por eso es que no se atreve, y yo lo estoy diciendo por molestarle, me estaba comentando claro. Que no se atreve a comprometerse para esa fecha porque no sabe si de momento del trabajo le dicen, mira, tienes que salir para Estados Unidos, para una reunión, qué sé yo qué, tú sabes, y que quede mal. Yo lo puedo entender. Claro. O sea, que nada, tranquilo, no me hagas caso, yo te estoy molestando, pero en el vacío se está yendo una cruda verdad. Me gustaría verte en vivo, aunque sea la última vez, tú sabes, pero nada. Vamos a ver qué pasa. No nos podemos cerrar esa posibilidad. Claro. Y como quiera que se sea, ¿verdad? También a lo mejor llegan ciertos momentos dados que uno prefiere estar en el back burner. Yo, ¿cuántas veces no me he retirado, Alex? Ahora salió Mr. John Channels a tirarme también este reto para que vaya para Street Fighter. Es como que no me dejan quieto. Pues entonces uno, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tenga, de la relevancia que le quiera dar a quien esté ladrando al otro lado de la cerca, pues uno sale del retiro o se queda. O se queda. Entonces, también esa es válida, ¿verdad? JP ha estado metiéndole, al igual que llegará el momento dado en el que dice, a lo mejor dice, ¿sabes qué? No voy a meterle tanto como antes, voy a jugar uno que otro juego, etcétera. Eso también es válido. Sí, que pasamos diversas etapas, eso siempre está allí. Y los retiros de 6 meses, Jimmy, no me dejan. Yo me voy contento, o sea, yo no me voy con la musiquita del chavo, con el palito y el saquito amarrado. No. Yo me voy cantando, feliz, como si fuera el mago de Oz por el Yellow Brick Road. Uh-huh. Pero entonces esta gente más abajo allá vienen y me tiran una pedra, no me dejan avanzar ni 3 pasos. No, que disparo esto, que disparo lo otro. Y tú sabes que yo soy casi Marty McFly, que no me pueden retar si yo no viro y porque manco no soy, ¿me entiendes? Entonces, pues, me emociono y le doy por ahí. Mira, también llega por ahí la oscuridad hecha carne, el darkness. Uy. Y Gitanita Silén, la emperatriz del Cafetal Yaucano en la casa, recordándonos que, mira, esote, calendaricemos. ¿Okay? Exactamente. Viene por ahí vivo el evento del verano. 7 noches, 7 torneos. Esa primera semana de junio va a estar espectacular. Sí. Así que gracias por ese recordatorio, Gitanita. Que te iba a comentar que eso que te pasa es como la típica película esta de los asesinos que se retiran. Just when I thought that I was out, they pulled me back in. Exacto. I mean, yo ya enterré bajo cemento mi control de jugar juegos de pelea. Pues no, he tenido que derrumbar el piso ya 6 veces, bro. Romperlo, amarronazo limpio. No me dejes quieto. Yo me acuerdo, mira, eso es una realidad. Sparrow se retiró tanto de la cuestión de las peleas como de los bacalaos Speedrunning League, de los bacalaos Fight Club. Y no, que yo quiero un bacalao Fight Club especial con Sparrow, qué sé yo qué. Tú sabes, y no lo sueltan al pobre hombre, bendito sea Dios, bendito sea Cristo, no lo sueltan. Y con mucho gusto, volvemos al ruedo. O sea, yo me quejo aquí y lo que sea, y es vacilón porque, pues, me gusta la pende, como dije. Bien Marty McFly. Es como que, ah, you're a chicken. ¿Qué tú me dijiste a mí? Y conectamos el control y vamos al mambo. Sí, señor. Pero pídemelo, dice por ahí Gideon. Mira. Esos clips de este fin de semana estuvieron espectaculares en el canal de Gitanita. Esto, tanto viernes como hoy domingo, eso se fue por la pendiente trambólica. Y incluso anoche también, porque anoche estuvimos jugando y de eso vamos a hablar un poquito en qué es la que hay, Kazan, y luego nos movimos a Fortnite y pudimos compartir con muchos de ustedes y andábamos por la pendiente trambólica. O sea, eso estaba descontrolado desde que comenzamos a jugar el multiplayer. Así que, awesome. Mira, saludos al Jibarito que también llega por ahí en buste. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Yo vi la tiradera fuerte que había, hermosa noche. Anda. Papi, eso fue en el canal de Bernaldi ahorita, que de hecho Bernaldi todavía creo que sigue por ahí, o seguía por ahí ahorita. No sé si, no, ya no lo veo acá en los canales. Sí, pero estaba por ahí. Esto, estaba dándole al ISOP y pues llegó Mr. John Channels a estar hablando de la que le caracteriza, ya tú sabes. Ah, sí, sí, entonces sí. Entonces yo llegué y ahí rápido pegó freno, ya no estaba escribiendo tan rápido como antes. Y entonces allá dijo Jibarito que parecía que había que cuadrar algo en Tekken, y yo le dije, cuando quisieran, tú sabes, no, yo no tengo Tekken, yo lo que tengo es Street Fighter 6, pues también te metemos las manos en Street Fighter 6, a ver si estás de Boconi al tanto, pues entonces ahí estamos, ¿verdad? Y nada, eso es cuestión de cuadrar con Gato. Exacto. Gato entonces se encarga de ¿sabes qué? Pip, pip, pip, pip, llama y cuadra un Bacalao Fight Club Special Edition, pero después de vivo, o sea, ahora mismo sí, no, ahora los caminos conducen a vivo, sí, al Bacalao Evolution Tournament. Sí, todos los recursos, todas las coordinaciones, Todo está enfocado en vivo, ¿ok? Así que, porque es el evento, es nuestro evento, es el Maratón de Extra Life era nuestro evento primordial, pero vivo, se ha convertido. Son 3 picks ahora mismo. Sí, o sea, 3 cosas que nos cogen a nosotros y nos consumen recursos y le metemos, ¿por qué? Porque queremos que quede lo mejor posible. Siempre hay una otra cosita que se escapa, por la menos. Tratamos de llevarle a ustedes unos eventos de calidad, eventos con mucho respeto, o sea, que usted la pase bien, que usted venga aquí, que usted se sienta que es parte del evento, o sea, como que usted es parte del staff, un ambiente seguro, libre de troles, por eso es que nos caracterizamos, o sea, y es algo que nos gusta también inculcar mucho, ¿verdad? A través de todas las comunidades aquí en Twitch, que usted, mira, usted venga para acá, usted participe, usted va a estar en un lugar chévere, libre de troleo, o sea, abierto para todo el mundo, ¿verdad? Que sea de la comunidad, obviamente, porque para eso lo hacemos, para la comunidad. Sí, troleo se va a dar, pero troleo sano, ¿me entiendes? Sano, como sí, no entre panas, no, ya aquí esto es familia, sí, esto es familia. No hay una animosidad real, no hay agresividad, no. Es un espacio seguro. Y también, cabe destacar que aquí nadie paga nada de entrada, ¿ok? Aquí exacto. Hay premios envueltos y toda la cosa, eso es gracias a nuestros auspiciadores la mayoría del tiempo, pero también cuando no tenemos eventos abiertos a auspicios, hay premios también envueltos y salen entonces a cada nivel escondido el 25% que siempre separamos para efectos de con lo que ustedes nos ayudan, ¿verdad? Que cuando Twitch nos paga de los bitazos o de las suscripciones, etcétera, de la mercancía también, todo lo que recibimos le aplicamos lo mismo. 75% de eso va para las cuentas de Extra Life, de Alex Nation, Gatonejo y este servidor. Y el otro 25% que vendría siendo la parte de Mash, Mash entonces la dona al canal. Así que todo eso, ¿verdad? Sale y algunas cosas de nuestro bolsillo, no viene al caso, pero con todo el amor del mundo, cariño y respeto, lo hacemos en reciprocidad a ustedes, a su apoyo, a su cariño, ¿verdad? Siempre a todo lo que hacemos aquí en Nivel Escondido. Definitivamente, gracias por eso. Uy, mira eso. Pero vos que lo que le contestas, Ibarito. Ay, ya, ay, ay, Dios mío. ¿Qué digo? Porque que si viene para Street Fighter, lo está pensando. Ay, Dios mío. Yo te voy a ponerle en oración, pero porque yo te voy a ponerle en oración. Dios te va a dar ese tiempo para que estés en el torneo. Dios mío. Quedan. De eso hablamos ahorita cuando estemos en la sección de anuncios. Sí. Al final del podcast llega por ahí. Metaverse, aleluya por muñeca. Sí, ahorita Kaku lo vi haciendo una previsita jugando Mario and Luigi Brotherhood, qué sé yo. So, yeah, Kaku está ahí regresando poco a poco a la Twitchosphere. Así que bueno, welcome back. Él nunca se fue. Lo que pasa es que no tenía tiempo para hacer stream. Pero él siempre estaba pendiente por ahí los canales y qué sé yo qué. Pero sí, Kaku está ahí. Nada, que se escucha esto, pues nada, vamos a meterle yo le puedo meter un poquito de pepa aquí a Sparrow. Ya está, ya le metimos un poquito de pepa. Estamos ahí. 1, 2, 3. Yo te escucho bien. Ellos dicen que. No, pero nada, yo le di un poquito de gain acá. Ahora sí. Ahora estás en nivel. A lo mejor también, como me escuchaba doble, inicialmente algo pasaba allá en el feed. Pero nos dejan saber. Sí, estamos aquí. Así que, bueno, ahora la voz se escucha con Mollero. Ahora para colmo está bien voz de mollero, no hay que joderse. Hacemos el flex. Aparentemente, mira, los molleros ovulan, los molleros toman posesión de la garganta. Hay un mollero craze en la comunidad, yo no me explico, de verdad, yo no me explico. Dios mío, este mollero craze. Alexio, me escuchaba yo, mano, no, yo te estaba lurk en el teléfono, no estaba escuchando, puse la transmisión en el teléfono, pero no te estaba escuchando. Toma la mía, no te puedo dar feedback. De eso me enteré el viernes, en la transmisión de Guitarra Silay. Molleros que ovulan. Eso está bueno. O sea, esa es la... Vente, usted acaba de descubrir la forma cómo los músculos se multiplican. Los músculos se reproducen ellos mismos. Ellos ovulan. Exactamente, negro. La modulación. Wow, what a choice of words, papá. Diablo. Gracias. No. Estábamos en vivo por ahí. Ichi, precisamente Ichi estaba medio de la risa. O eso fue off-stream. Ahora yo no me acuerdo, pero ajá, no estábamos en vivo. Ok. Pero las risas no faltaron y había demasiada gente. Era como si estuviéramos en vivo, como quiera. Qué maldita risa. Molleros que ovulan. Yo no puedo creer esto. La modulación. Dale, confirma. Entendido, mi generala. Oh my God. Ya yo estoy visualizando una imagen en mi mente, pero no la voy a compartir. Pero. ¡Fuera del aire! Dice Chivaca. Sí, es mejor fuera del aire. Es mejor fuera del aire, sí. Sí. Yo me puse un mental picture de esa frase. Esa palabra, modulación, pero no voy a entrar en detalle. La modulation. Mi mente creativa se fue al Caribe Hilton, así que... ¡Mollero del Morales! ¡Ay, si ay! Si se preñan también porque quieren las pepas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, mi madre! O sea, que tú me quieres decir a mí que los molleros pasan por ciclo menstrual también. ¡Oh, Dios! ¿Cómo es eso? Yo no voy a preguntar nada. Yo, aparentemente ustedes conocen más de mi cuerpo que yo. ¡Ay, mi no hay problema. Madre, Dios! ¿Qué no hay problema? ¿Problema? La metro picho las tiene yo que casi me muero. No, dejen. Sí, Ichi literalmente se ahogó. O sea, yo escuché a Ichi gasping for air para seguirse riendo. Por poco lo montan en una ambulancia, el pobre muchachito. Ay, mi madre, no jodan. ¿Ve lo que les digo? ¿Ve lo que les digo? Nosotros estamos llevando a ustedes un contenido serio de bueno, calidad y ustedes se ponen demasiado. Siempre por la pendiente trambólica. Pendiente trambólica. Así que nada, luego de esta clase anatómica del cuerpo de Sparrow, vamos entonces a pasar. Ay, Dios mío, es horrible. Vamos a pasar entonces con las noticias que tenemos para esta semana. Así que Sparrow, ¿qué tienes por ahí del pegadito raspado ahí? Esto está... está más bueno, bien. Pues más o menos indeed, más o menos indeed. Esta semana, ¿verdad? De lo primero que vamos a dialogar acá, es que resulta que el Nintendo Switch 2, ¿verdad? Gracias a Nintendo y Nintendo de América, ¿verdad? La división de América, pues están asegurando mostrarse bastante optimistas en cuanto a lo que vendría siendo el restock para el Switch 2 este mismo año acá en Estados Unidos. Las preórdenes se agotaron, se fueron como pan caliente y vendieron prácticamente todo lo que tenían pautado específicamente en ruta a el 5 de junio, que es el release. Doug Bowser confía en un buen plan de producción eventualmente para todo el 2025, incluyendo, ¿verdad?, con miras a lo que vendrían siendo la temporada navideña, que como sabemos es la temporada más fuerte, más difícil, ¿verdad?, para conseguir cualquier hot item. Y definitivamente lo que es el Switch 2, indistintamente de los specs o de opiniones o lo que sea, tiene el brand de Nintendo. Ustedes saben que eso va a ser lo más difícil y lo más caliente de esta próxima temporada navideña. Bowser también le dijo a IGN que creen que van a tener la producción y el suministro necesario para cubrir toda la demanda de consumidores acá en esta región del mundo. El presidente de Nintendo, por su parte, Shuntaro Furukawa, ya había dicho que la producción no era el factor principal para ellos, ¿verdad? Para efectos de la previsión en venta de las 15 millones de unidades, como quiera, sino el precio más alto del Switch 2, ¿ok? Digital Foundry, por su parte, estuvo descubriendo que aparentemente el Switch 2 en el dock no va a tener lo que se conoce como el VRR, el Variable Refresh Rate. Solamente eso va a estar disponible en modo handheld, lo que, ¿verdad?, es un downgrade para efectos de las capacidades que se establecen, ¿verdad?, dentro de esta consola, entre comillas, un poco más poderosa que el Nintendo Switch actual. Mi Nintendo pues había dado marcha atrás discretamente de esto. Inicialmente habían dicho que sí, que eso doqueado iba a tener el refresh rate variable, pero no es así. Se ha revelado también ciertos ajustes para prevenir el deterioro de la batería y la personalización por juego para los botones GL y GR. Y Nintendo Switch 2, le recordamos que va a tener un costo de $450 cuando salga el mes que viene junto con Mario Kart World. ¿Ok? Así que ya esto está al otro lado, Alex. Nintendo Switch 2. Diablo, sí. ¿Quién lo diría? O sea, estamos prácticamente a la media semana. Ya el conteo está por ahí activado. Ya hay muchas personas. De hecho, yo creo que hay parte de la comunidad que ya han preordenado su Switch 2. Yo no preordené nada y yo necesito un Switch nuevo. Y ya ustedes saben mi historia, no la voy a contar. Pero pero no todavía. Yo voy a esperar que pase estos primeros meses de hype. Yo honestamente, ellos dicen que van a poder cubrir la demanda. I just don't know. O sea, a lo mejor ellos dicen esto como para aliviar la tensión en el mercado, apagar un poquito los esfuerzos de los scalpers, de comprar más de una para revender más cara. Ojalá. Ojalá, Isabel, todo el mundo que quiera pues pueda conseguir, pero yo creo que ese primer mes, lo que es junio y julio, va a estar jodón conseguir un Switch 2 así como que out in the wild y que usted lo ve y diga, it can wait. Yo dudo mucho. Que si usted no lo preordenó, debo decir, lo vayas a ver en alguna tienda retailer, ¿verdad? Como que en un escaparate, eso va a ser técnicamente imposible. Yes, sir. Y también en ruta Navidad. Eso es como que tan pronto hagan restock, eso va a ser online y online mismo vas a tener que estar pendiente para, mira, llevártelo. Había muchas personas, ¿verdad?, que nos habíamos inscrito en el interés, ¿verdad?, a través de la página de Nintendo mismo, de que, mira, déjanos saber cuándo hay oportunidad para preordenar con ustedes mismos, whatever. Yo fui uno de esos y I pulled the trigger porque saben que aquí pues hay una gamer muy interesada en el asunto. A mí como tal no me convence mucho de lo que están inicialmente ofreciendo, pero ella está pompeada. Entonces, como que, ¿sabes qué? No hay problema. Se lo merece esa nena. Estudia, tiene buenas notas, está en los deportes, do it. Exactamente. Lo guardamos por ahí y después que Santi y los Reyes, ¿verdad? Se encargue. Sepan qué hacer con él. Pero en efecto, si no fuera por eso, o sea, yo no me estaba amaneciendo en otros retailers online. Yo estaba como que me llegó eso y yo estaba esperando pacientemente. Si me llegaba bien, si no, pues mi modo. Veríamos cómo resolveríamos. Pero seguro. Me llegó esta pasada semana, tienes una ventana para comprarlo, tienes 3 días desde que te avisan y pues entonces tú decides si lo compras, si no lo compras y qué versión, ¿verdad? Inicialmente cuando te apuntas en ese listado, pero awesome. Estaremos awesome. Pendientes, recalco, yo dudo mucho, Alex, que en efecto se vea por ahí en cualquier tienda física. Va a estar bien difícil. Y bienvenido por ahí a José Abner 9000. Saludos. Máquinas. Yo lo espero el nene, dice por ahí. Eso es, bienvenido. Qué bueno verte por aquí, dice por ahí. Life on the go también. El profe LVB, la verdadera máquina de destrucción masiva de Fortnite. El tipo que se saca los clutches junto a Motomonku. Que esos dos, mira, son de un pájaro las dos alas. De verdad, juegan cabrón. Una cosa espectacular. Awesome. Con el rey, gracias por ahí. Mira, fue que se le cayó el stream. Subió otra vez y ahora tiró el rey para acá. Gracias, gracias a todos los Bernardinos que vienen por ahí, la hermosa comunidad de Bernardi, de la cual obviamente somos parte. Gracias por estar por acá. Esperamos que te haya ido bien en Lies of P, o maybe not. Atentamente, Silvia. ¿Quién sabe? Oy, no. Wow. Es un teaser trailer aquí en vivo. Sí. Así que nada, me uno a las palabras de Sparrow. Yo espero, ¿verdad? Que obviamente que sea todo lo que están esperando. Again, yo voy a esperar. Yo necesito una consolita de Nintendo, obviamente, nueva. Esta yo le voy a reemplazar la carcasa para darle pepa por lo menos hasta noviembre, diciembre. Y si eventualmente pues se surge la oportunidad, pero más adelante, pues. Pero ordeno, o mando a comprar una online, so who knows. Pero por el momento, pues no voy a estar en esa primera tirada, por decirlo así, de los beta testers. No voy a estar. Yo estuve con el Switch original. Yo fui beta tester del Switch original. Y gracias a Dios sigue funcionando, aún de lo embaratado que está. So que mi primera tirada de Switch salió excelente. Excelente. Así que nada, esperemos. Nintendo, por lo general, se caracteriza. Ellos hacen productos bien robustos. Bien robustos, aguantan cantazos, duran bastante, son bastante duraderos. So, yeah, hopefully esa calidad se transfiera al Switch 2. Hopefully, y no por simplemente tener producto disponible para la alta demanda, se ponga en chapucero. O sea, esperemos que no. Sí. Ya veremos. Saludos, like, te bendiga. Y mira, ahí Bernardi, sí, mano, el coquinén empezó a trolear y quise subir para despedirme como hay. Gracias, Bernardi, por eso, siempre me consciente. Saludos y bendiciones para ti también. Devilish Smith también en la casa, que Devilish llegó anoche al vacilón. Pasó y revolcó el avispero con su peculiar olorcito a Vicks. Llegó la Doñis. Así que, qué bueno que está por ahí. Vicks y al colado. En la casa. es un olor peculiar. Okay, pero qué bueno. 70. Qué bueno. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y mira, esta noticia también tiene que ver con Nintendo y con el Switch 2. Todo lo que se ha anunciado del Switch 2, las funciones, los juegos que vienen, los features que tiene dentro de los menús y todo. Hay una nueva opción que le añadieron al Switch 2, y esto pues lo descubrió un usuario observando el menú de entrada, ¿verdad? Del Switch 2. Y es que el Switch 2 tiene la capacidad de encontrar su Joy-Con si a usted se le pierde en su casa, ya sea dentro del mueble, lo dejó botado en el baño, en el cuarto, en el game room, o lo que sea, dentro de un perímetro establecido. El Switch puede encontrar su Joy-Con. Y es que, por ejemplo, si usted no encuentra uno de sus Joy-Cons, pues usted va al menú, va a entrar al menú donde dice Controllers, y hay una opción que se llama Search for Controllers. El Switch lo que hace es que usted activa esa opción y va a emitir un sonido y va a vibrar. Y usted lo va a escuchar y va a sentir el sonido de vibración. Nice. Y usted va a decir, espérate, ya, míralo aquí. O sea, que es como una alerta. Espérate. Míralo aquí, como los celulares. O sea, que usted ya, márcame el teléfono que no lo encuentro. Algo así, tú sabes. Pues el Switch va a tener esa opción. So, eso está súper cool. Y más, si usted tiene infantes en su hogar. Usted tiene niños que obviamente van a estar utilizando el Switch 2. Con los Joy-Cons, ustedes saben que los nenes a veces dejan los controles preferiblemente en los sofás. Ese es como que el lugar perfecto para que todo se pierda en ese vórtice tridimensional detrás de los cojines, que de momento se dan por ahí, Tú viste que se fue por... Un ejemplo, el cojín tiene el sofá tiene tres cojines. Tú viste que el control se fue por el primero de izquierda a derecha. Tú lo viste. Viste a hacer algo, pasaron un par de horas. Cuando voy a jugar yo, voy a buscarlo. Tú viste que se fue por ahí. Tú lo viste. Cuando metes la mano, sale un billete de 5, una peseta, un bolígrafo, un canto de Prexel, un postcom, un canto de pan, papeles de las utilidades, y no sale el maldito control. Vas al segundo cojín, levantas, tampoco está. ¿Dónde está? En el tercero o debajo del mueble en el piso. O sea, eso, dítase ese vórtice multidimensional que tienen los sofás, los edredones. I mean, Dios mío. Mira, porque en el 2026 todos los sofás van a dar masaje con tanto control perdido. Nos tiende a pasar con el... No lo encuentro ahí. Pero esto está rico. La lumbar. Ahí, déjalo ahí. Está perdido, que se fastidie. Papi, el control, yo no sé, pero a mí no me interesa que aparezca en estos momentos. Mira. Tú, Tahiro, también en la casa. Bienvenido, Tahiro. Y pasa mucho con los controles de Roku también. El mismo control del televisor principal se te pierde y no aparece hasta días después. O por lo menos, está cool. Que el Switch 2 tenga esta opción, como repito, para los que tienen infantes y van a utilizar la consola, es una herramienta excelente. Mira, voy a jugar un juego que requiere los dos, falta uno. No sé cómo va a ser el sonido, pero suponiendo, qué sé yo, siendo Nintendo, vamos a hacer como que un sonidito típico de Nintendo, ¿verdad? Un startup o un mushroom up, qué sé yo, algo. O un brick rompiendo un bloquecito a lo Mario. Maybe, I don't know, qué sonido le van a poner. O el maybe el de Zelda, de cuando usted abre un tesoro. Porque básicamente estás encontrando un tesoro perdido. Exacto, un It's Me Mario. ¿Te imaginas? It's Me, Joy-Con. Y lo encuentra. Pero It's Me de Joy-Con, vete. ¿Tú te imaginas que lo cuadre o que lo levante? Entonces el Joy-Con se tira la de... Exacto. Porque acabas de abrirle... Eso estaría brutal que hiciera eso. Y de momento sale en pantalla, you found your first lost Joy-Con. Eso estaría... Pues esa es la misión. Y que lo pueda compartir en redes sociales, como que así, en redes sociales. Sí, mira, sí. La misión. Exacto. Mira, encontré mi primer Joy-Con perdido. ¡Woohoo! Saludos, Capi. Mi control pita cuando se pierde. ¿Cómo? Ah, pero eso cuando estás sin batería. Bienvenido, Capi. Sí. Saludos, sí. Solti. So, sí, los así que esto tengo está... Tengo un gancho en la pared, mira, enganchado en la pared los controles del televisor. Sí, hay que... Ay, es cuando más rápido se pierden. Un clip de estos flotadores de que venden en cualquier farmacia... Yo sé lo que tú vas a decir. Ajá. Entonces pones el control, lo enganchas ahí. Sí. En ese fotuto, que es como un foam para flotar, literalmente, pues lo cortas. No es que dejan el fideo ese completo, no. Como maybe si lo divides en ocho partes, un octavo, que es medio brazo, you know? Y entonces, pues, sabes que donde sea que esté eso, en tu sala, ahí está el control, para que no se pierda. Eso me recordó los garajes, cuando te daba la llave para el baño con un canto de madera como así. Y un canto de palo, un cuartón de madera. Ajá. Un canto de cadera con un candado, como que, papi, eso no se va a desaparecer. Favor de volver, y era una llave perra así, entonces la llave para el baño, al revés. ¿What? Me recordó eso, mano. Pero sí, yo vi eso del flotador con el control de Roku, sí, también sí, lo vi sí. Con un canto de cartón, como por ejemplo de los papeles de aluminio, un canto de cartón así que tú metas el control y te pones en el meme, vamos a ver si se va a perder el control ahora, porque hello, eso así de grande no tiene por dónde meterse ni en los sofás, ni por debajo, nada, pero sí, es una cosa épica, los controles echan pata, pero una manera horrible, y los de consola, de juegos de video, no es la excepción. Se te pierden en la cara. O sea, si usted tiene su consola montada en un family room, que hayan sofaces, love seats, lo que sea, papi, se pierden porque se pierden, pero de... Oh, my God. Hoy yo fui al garaje y me dieron las llaves de un tubo PVC. Lo que estamos hablando. Es que es verdad, en cosas extrañas, gente como que en un cuartón de madera, en algo redondo, algo incómodo, es como que para que la gente devuelva, sí. You know, para que se concienticen y estén incómodos de que, ah, ok, no la tengo en un bolsillo, fine, es el número uno, número dos, si la dejo mal puesta, se va a ver, yo recuerdo en algún garaje, probablemente en Río Grande, si la memoria no me falla, que era un en un palo de escoba, literalmente la mitad típico, de un palo de escoba sí, tenía típico. La llave. Sí, era sí. Como que, ok, so, donde quiera que tú pusieras eso, ahí estaba la llave. Esto, Arim, bienvenida, saludos a todos. Eso, póngale esta. Esa es buena. Mira, gitana, y los que juegan Mr. Masagi se les pierde también. A ver, ese es el problema, ¿ves? No vamos a entrar en esos detalles, ¿ok? No. Si quieres te puedes venir para acá y traer la anfitriona, mete, arranca. Dale, y pones esos temas calientes ahorita en el tópico, vamos. Abrimos cámara, le abrimos cámara. Espacio ahí. Bueno, esta sección es traída a ustedes gracias a las Crocs mojadas. ¿Tuviste ese clip ya? Sí, lo vi, gracias. Okay. Gracias. Ok, no estoy presentable. Ay, qué chula ella. Ahora. Mira que, by the way, ella vino, o sea, que te comenté que ya vino para las tías de Nueva York y me dice, porque siempre me dice, ya, che, Ale, gitana, está bien flaquita, la pude abrazar completa. Y yo, sí, gitana, está bien flaquita, okay. Muchacho, está ahí. Y antes la abrazaba a la mitad, a eso mitad, es lo que quiere decir, sí, ¿no? A mitad, sí, eso es lo que quiso decir. Y fue no, gitana, fue no, Bueno, wow. Gitana, date una vuelta por casa de Alex y no otra vez. Tienes cuentas que ajustar con Noé, aparentemente. No, pero se nota. Gracias, dice por ahí. Se nota el esfuerzo de los ejercicios, de la buena alimentación. Claro, poco a poco. Se nota. Bien brutal. So, ya, mucha felicidad para allá. Mira, nos preguntaron que si contra el PFL se nos ha perdido. Por lo menos a mí. No. Yo siempre juego aquí mismo, en esta área. Igual que yo tengo mi área. Sí. Los tengo, mi costumbre es colocarlos siempre. Mira, rapidito. Sí. Y yo abrido, yo tengo varios, uso, ahora mismo el que más está usando es este, el violetita. Esto, y el del Switch tampoco, el promio, mira, aquí Darth Vader lo tiene sujetadito, ya. No, los encuentro rápido, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y por lo general, cuando antes estaba en otro cuarto, yo tenía un gavetero plástico, que una gaveta te identifica que decía controles. Y yo ahora sí, están todos los controles de todas las consolas. Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, lo que fuera. Switch, todos estaban ahí metidos. So, por lo menos, gracias a Dios, no. Pero los de los televisores y de los Roku, ¡ay, bendito! Eso es el pan nuestro de cada noche. ¿Okay? Así que ya, está brutal. Eso no es nada, yo se los perdono. No, pero te ves bien, corazón. Te ves súper bien. Así que ya, bueno. Así que nada, estamos ahí al día. Estamos al día en el chat, sí. Yo de 4 controles que tengo, me queda uno porque los nenes los tienen perdidos también. Ah, no, papi, pues tú tienes un controller graveyard ahí en tu casa. Tienes que ponerle AirTags, como dijo Hila. Sí, no, a ver no, si no, aparecen. Eso está en el multiverso de los muebles metidos. Busquen ese multiverso para que tú veas. Meten la mano así por debajo del mueble y entonces definitivamente es muy probable que salga a la ducha de Spider Popo. No sé si algunos de ustedes recuerdan el misterio que pasó en un momento dado, que aparentemente Popo dijo, me voy a bañar, y apareció 3 días después. Pues es una conexión interdimensional. Esté pendiente, Mr. Masagi, me llamaron. ¿Cómo, Chivaca? Uh-huh. ¡Diablo! Bueno, pues estamos al día ahí, entonces vamos a la próxima noticia, Alex. La próxima noticia. Déjame ver, ¿me toca a mí? Sí. Nos llega, es que estoy acá entreguido. Mira. Nos llega de Netflix y atado a Gears of War. Resulta que Netflix anda tras un director de peso para el proyecto de Gears of War y al parecer quieren al señor David Leitch. Este es el codirector de la exitosa película John Wick y director de películas como Deadpool 2 y Bullet Train para llevar a Gears of War a live action. Hay negociaciones en curso, pero ahora mismo no hay un trato fijo, ¿ok? The Hollywood Reporter soltó la bomba, pero todavía no hay nada firmado como tal entre Leitch y Netflix para dirigir la película de Marcus Fenix y el Delta Squad. Leitch también tiene otros proyectos envueltos en la mira, incluso si se concretara Gears of War, no sería su próxima película como tal. Hay una película en la cual se supone que esté enfocado, es un thriller de robos para Amazon, ¿verdad? MGM. También se rumora que la película de Gears se estaría basando específicamente en la acción del primer Gears of War, que data del 2006, y que nos presentó de lleno la lucha de la humanidad contra los Locust en el planeta Serra. con Marcus Fenix al frente, obviamente, ¿verdad? Dave Bautista ha estado, ¿verdad?, desde hace tiempo tirando en social media, cabildeando bien duro y todo, que él quiere ser Marcus Fenix, y él genuinamente, ¿verdad?, sabemos que tiene la corpulencia de Marcus Fenix, no tiene la voz gutural, aunque Bautista habla bastante grueso, no habla tan marcado como Marcus, pero indistintamente de eso, sí tiene un parecido físico, y él está ahí tratando, ¿verdad?, de entrarle, pero lo que sí está claro es que Cliff Bleszinski, que es el creador original o parte de, ¿verdad?, de lo que era Epic Games en ese tiempo de Gears of War, uh-huh, se ha pronunciado en contra de que tan siquiera se considere ni cerca, para nada quiere tener a Chris Pratt en el proyecto, ¿ok? En nota relacionada, resulta que Gears of War, pues también, recuerden que se va a expandir a PlayStation, y es que después de ser uno de los más exitosos y sólidos exclusivos de Xbox durante casi 20 años, Microsoft ha anunciado que Gears of War Reloaded va a estar llegando a PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC este preciso verano. También les recordamos que hay una precuela en camino para algún punto del 2026 denominada Gears of War E-Day, que va a estar tocando el tema de ese encuentro inicial con los Locust y la humanidad en Serra. Así que ¿verdad?, ese juego tiene muchas, muchas expectativas, el de E-Day. Hay mucha gente que está como que entusiasmada con lo que se está viendo. Habemos otros que estamos medio escépticos porque sabemos el giro que ha tomado Gears of War as of lately. Me tiene más pompeado lo del Reload, de Gears en PlayStation o otra nueva iteración. Hay rumores fuertes, casi confirmados, diría yo. En algún lugar me pareció leer que va a tener crossplay. Eso es muy importante para efectos de que haya gente, ¿verdad?, alimentando ese tremendo multiplayer, que si algo ha sido consistente en la serie de Gears of War, ha sido esa presencia del multiplayer. ¡Wow, papo! Nice, nice. Bueno, ojalá, ya, o sea, ojalá hice del proyecto, o sea, ya eso está corriendo. Están comentando en el chat que Batista es le hubiese quedado bueno el personaje, pero que ahora mismo no se ve como antes, que Batista está flaco. Confirmo, pero él puede engordar otra vez. Me pasó por la mente tocar ese detalle, no había visto el chat. Esto, confirmo, Abner, a veces me pasa, me pierdo, ¿verdad? Me envuelvo con ustedes y no sé a quién va la noticia, si le toca a quién o a quién no. Pero sí, Batista, precisamente esta pasada semana leí un reportaje, ¿verdad?, de que él está tratando de salir del typecasting en el cual lo tienen. Leí y tenía un pietaje de entrevista de él que estaba comentando que él no estaba así de flaco desde sus años de high school. ¿Ok? Uh-huh. Esto, eventualmente, después, pues, él pasó a dedicarse mucho, ¿verdad?, a cultivar su cuerpo, a trabajar sus músculos, fue luchador, siempre tuvo el sueño de ser actor y toda la cosa, pero se ha cansado de que todo el tiempo lo estén typecasting, haciendo papeles o roles del fortachón. Entonces quiere romper con lo que, por ejemplo, La Roca no ha podido romper. Usted ve una película de The Rock, y en todas las películas de The Rock, The Rock es The Rock. No hay manera que él te venda a otro personaje, ¿me entiendes? Difícil. Como que es lo mismo. Pues Batista ha sacrificado su régimen tan estricto, ¿verdad? Y ha perdido mucho peso, ha perdido masa muscular. Como tal, se ve muy delgado. Hay gente que estaba rumorando si estaba enfermo, si no. Y él aclaró, no, miren, no. Me siento muy bien, estoy haciendo otras actividades, no es que estoy descuidándome. De hecho, se confirmó en ese artículo del que le estoy hablando de que él está bien metido en lo que es el jiu-jitsu. So, la fuerza la retiene, simplemente la masa muscular la tiene redistribuida, ¿me entiendes? Como que no la está trabajando igual. Pero definitivamente, si fuese, ¿verdad?, a darse el caso de que le dicen, ¿sabes qué?, vamos a meterle a Gears, puede estar por seguro que ese macho va a comer solamente proteína 24/7 y en cuestión de 3 semanas vamos a tener a Marcus Fenix como nos merecemos. Pues ya, maybe un poquito, maybe también está estos trajes prácticamente que se preparan, ¿verdad? Body suits que quedan como si fuera piel real, tú sabes. Lo único que presta es más que la cara, el rostro, pero mira, él de seguro él sabe, brother, cómo ganar masa. Él sabe cómo ganar, brother, masa, eso es lo de menos. Ahora que tú dices eso, y yéndome en una tangente aquí, esta semana vi una foto de Robert Downey Jr. Haciendo así. Viendo algo, whatever, haciendo como que un flex. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que está pasando ahí? Eso es una tiradera. Él no tiene. No. Olvídate de lo que la foto implica. Me refiero a él y lo que es el suit. Ese suit no le está cubriendo el bíceps. Él no tiene bíceps. Eso es el bíceps. ¿Me entiendes? Ese traje es un traje de músculo de embuste. ¿Me entiendes? Para hacerlo lucir musculoso. Pero entonces sustituirlo con. Which is. Bendito. ¿Me entiendes? Como que. No, dude. El tiempo no pasa en vano. Fine, pero. Pero ese no es el músculo de él, ¿me entiendes? Y me chocó, porque muchos actores en Hollywood son cuidadosos con ese tipo de fotos, ¿no? Si van a utilizar eso, no lo van a mostrar del todo, pero ya. La del libro. Sí, Santillo, la del libro. Él reconoce que maybe quieren ver un Doom físicamente imponente, ¿verdad? Y él mismo reconoce que, bueno, o sea, ya yo no estoy en edad de ponerme así all jacked up. O sea, él reconoce sí, exacto, eso. Exacto. O sea, ya como tú dices, el tiempo no pasa en mano. En vano. Sí. Y él dice, pues, esto es lo que hay. Un bodysuit que te genera los bíceps, los abdominales automáticos. Son una tela especial que se amolda y te los crea. Pues, esto es lo que hay. Es como neoprene. Neoprene encima con un poquito de relleno. Sí, which is, pero... Eso siempre ha existido también en ese en efectos especiales y toda la cosa. Esto, pero usualmente era algo más secretivo. Vean Shazam. Exacto. El traje de Shazam es ese material. So. Y a un Superman le hicieron eso también, no a Henry Cavill, al anterior. ¿A unos cuantos le han hecho eso? El anterior, el Superman anterior a Henry Cavill, que ese era el vacilón con Henry Cavill, que es como que, diablo, Henry Cavill se ve como Superman. Fine, like, el tipo sí, no tenía relleno en el traje. El otro sí. Ahora se me olvidó el nombre, el de Man of Steel. Sí, Man of Steel, que ha hecho un montón de películas. De hecho, también tiene un personaje en el universo de DC en la televisión. Él es Atom. Sí. Dicen que tuvo problemas de tobillo y tuvo en cama 3 días. Sí, la verdad, exactamente. También llega por ahí Sonny Bill. Eso en relación ¿cómo es? Al Rift que se abre en la ducha de Popo. Ángel Cross dice, próxima movie de Marvel, Mollero de Acero. Un cine cerca de ti. No vacilé. Y entonces Capi se ríe, ¿verdad? Y le dice, ¿quién será el personaje principal? Los leaks dicen que Sparrow será el personaje principal. Mira, váyanse para el carajo. El de Superman Returns, gracias, Soltilloda. Sí. Ese. El de Superman Returns, el traje era relleno. Era relleno. Brandon Routh. Ahora no me acuerdo el nombre. Alguien que me corrija. Pero ustedes Brandon saben Routh, el que le estoy diciendo. Enséñale cómo se hace, Sparrow. No cabe aquí, Capi. Esto es lo más que puedo hacer. Ese mismo, me dice Caco. Ese mismo. Ahí, Brandon Routh. Ese mismo fue el que hizo. Ahí, Superman para que alimenten pupila. Ahí está bien. Ese mismo. Ok. Iron complacido, Mollero. Capi, complacido con la suculencia que estabas buscando. Iron Mollero. Vaya por ahí. Muy general. Oye, pero ahora lo pidieron, Gitana, lo pidieron. Ese no fue sin querer. Ese lo pidieron. Y pues, si usted pide, yo complazco. I mean, ¿qué podemos hacer? Así mismo es la foto de portada de Barrel de Promo. Ay, Dios mío. Ustedes dan cuerda, después cuando le sueltan, se asustan. Mira, Molleritos de Vainilla está pidiendo que doble flex, Alex. Que doble flex. Y verá, que si hacemos doble flex, por ahí llega Noé. Está entregado viendo Hulu, yo no creo que se va a dar cuenta. Más Molleros de Caramelo, no te veo. Dice por ahí, ve, yo soy Mollero de Chocolate. Mollero de Vainillita, Bernardi, tú eres Mollero de Caramelo. Y deja que Gatonejo un día de estos se encojone y se quite la camisa. Anda. Que Gato es como Master Roshi. Le van a brillar los espejuelos. ¿Con quién era que estamos hablando de eso y vacilando? Era con Jeepy. Era con no me acuerdo quién diablo fue que dijo eso. Y yo dije, sí, Gato es como Master Roshi. Se quita la camisa y tiene abdominales hasta en las tetillas. ¡Ilusito! ¡No aprieten que ovulan! Con Capi. Exactamente, fue Capi el que dijo eso. Fue Capi que de momento Gato hace como que ¡ping! Y le brilla los ojos como en anime. Se le prenden los ojos blancos encendidos. Ay, mi madre. Yo voy a tener que dejar las pesas porque recién me estoy sintiendo raro últimamente. Estás mollurando. Sí, estoy mollurando. No, voy a tener que dejar las pesas porque no. Yo me siento raro. Sí. No, basta. Ustedes me quieren muchísimo. Mis molleros no son para tanto, ¿verdad? Agradecido por el cariño, pero hay gente que tiene mucho más molleros que yo. ¿Está bien? Que conste. Bernaldi es uno, va a ser que se culea. Sí, Bernaldi tiene. Sí, exacto. Él se culea, él se cree que sabe, pero él se culea. Bueno, ya que salimos otra vez del gimnasio, vamos a regresar para las noticias, de la última noticia que tenemos para esta semana. Y mira, seguimos hablando. Mira, las noticias, tanto las mías como las de Sparrow, van como que conectadas. Y esta también tiene que ver con el cine, ¿verdad? Con películas. Y es que esta tiene que ver con la adaptación fílmica del juego Death Stranding. Esto ya está en preproducción, ¿verdad? Ya están trabajando con eso. Al momento no han anunciado qué actor va a estar con el rol principal del personaje del juego en esta adaptación fílmica del juego. Pero si alguien ya mostró interés en ser partícipe de este proyecto y dijo que si me llaman, ahí estoy, el mismo Norman Reedus, que es el actor que, ¿verdad?, prestó su físico, su voz, su cuerpo para el personaje principal de Death Stranding, ¿verdad? El parecido, ¿verdad?, bastante a la realidad de Norman Reedus. Sí, sería literalmente un copy-paste. A mí me lo vas a hacer con otro actor. Sí, exacto. Sí, él es el que... Pues él mostró interés de que si a él lo llaman, él se tira. O sea, él encantó tanto el proyecto de Death Stranding cuando trabajó, que si hace la película, él está dispuesto a trabajar. Hasta el momento no la han avisado, pero como dije, esta película ya está en preproducción. Obviamente, esta producción de esta película va a la mano de A24, que es el estudio que está produciendo, y Kojima Productions. O sea, que lo que se está haciéndose dentro de lo que la visión que tiene Kojima de lo que va a ser la versión fílmica del juego. Maybe no sabemos cuál va a ser la historia. Yo, por lo que puedo entender, es que esto no va a ser como que básicamente el juego. O sea, esto me huele que va a ser una historia dentro del universo de Death Stranding, pero no necesariamente lo que usted vivió en el juego. O sea, va a ser en este universo, maybe otro spin en la historia o algo así, pero vamos a ver, eso es el presentimiento que a mí me da, porque Kojima es un tipo tan visionario que él sabe que él no te va a dar a ti un producto. Por ejemplo, si ya usted jugó Death Stranding y lo terminó y está esperando el 2 y viene la película, pues que lo que yo veo en la película ya yo lo vi en el juego. O sea, pérdida de tiempo. O sea, yo imagino que aquí viene algo de la mente mega creativa de Kojima dentro del universo de Death Stranding. Y esto es lo que está abriendo, es prácticamente eso mismo. Esto está abriendo la puerta al universo expansivo de Death Stranding. O sea, aquí ya viene una película. Quién sabe si en un futuro viene una serie, novelas gráficas. So, hay que estar bien pendiente. Esto está abriendo la puerta a este universo. Es una historia bien mind-boggling. Tú sabes, Kojima. Oye, ¿qué te puedes esperar? El tipo tiene una... Sí, Metaverse, confirmo eso. Fíjate, Meta está diciendo que el juego trasladado a movie serían como tres películas fáciles. Es verdad. Aunque el juego... Wait. No tres películas fáciles. Si le eliminas la caminata, en verdad es una miniserie de 45 minutos. Exacto. ¿Está bien? Exacto. Vamos a controlarnos ahí. Sí, porque hay que caminar mucho. Entiendo lo que quieres decir. Está RPR por ahí. ¡Pídamelo! Dice por ahí el RPR. Oh, y José Amner 9000 está preguntando. Anoté la pregunta. Tan pronto terminando de discutir esta noticia, Amner, regresamos a eso y contestamos. Claro que sí. Pero ya, como bien dice Metaverse, sería tonto seleccionar a cualquier otro actor para interpretarlo a él mismo. O sea, Sam Porter, creo que es el nombre y apellido de él. Sam Bridges. No Porter, Bridges. Sería tonto. Si es el mismo, a mí lo capturaron a él. Él es un actor, está activo. No hay que pasar mucho trabajo. Pues mira, vámonos por ahí para abajo y lo contratamos y ya está. Bueno, vamos a ver, pero o sea, estaría interesante porque ya él conoce el personaje, ya él sabe lo que tiene que hacer, o sea, y la producción va a ir bien smooth. Yo sé que hay mucha gente que está loca por ver esta adaptación fílmica, ¿verdad? De Death Stranding, como dije, una historia bien, bien weird, bien super sci-fi, bien más allá de la mente de Kojima, so anything can happen, so ya, vamos a ver si eventualmente anuncian actores. Y eso es lo que ata lo que yo estoy diciendo. ¿Tú te crees que si fuera prácticamente la historia que vimos en el juego no hubiesen ya hecho el acercamiento a Norman Reedus, que es el personaje del juego? Pues eso es lo que a mí me da a pensar, de que esto viene otra historia con otros personajes dentro de ese universo de Death Stranding. que a lo mejor al final o maybe a midpoint de la película atan estos eventos con estos otros eventos, de, porque recuerden que The Stranding es una región, o sea, de, y es una región grandísima, o sea, que pueden que te, aquí tú estás viendo lo que está pasando con este personaje, pero quién sabe lo que está pasando en el carajete por allá, so maybe that's where they will start y eventualmente sí, con, viene ese entrelace de historias, who knows, I don't know. Con la explicación del network y toda la cosa, hay unas cosas que el primer juego no tocó, que a lo mejor tocan el segundo o no tocan del todo, y en efecto quieren atar lo que vendría siendo los tres juegos, las tres líneas temporales, ¿verdad? Dentro de eso, como acaba Death Stranding, también sugiere que del todo lo que tú viviste a lo mejor es cuestionable. La manera en que se acaba el juego, los personajes, algunos personajes tienen unos poderes justificados, otros no. De verdad que las posibilidades son muy enormes, ¿verdad? Y bifurcan en muchas cosas. Uh-huh. Entonces realmente no se sabe lo que pueda potencialmente pasar o no, pero estaremos pendientes en cuanto a eso. Uno por curiosidad la va a ver, tú sabes. Y más de Kojima, imagínate. Claro, claro. De cabeza. Son actores que suelten el dinero y ya está, exactamente, Metaverse, confirmado. Ellos fueron, son actores de carrera y los trabajaron en MoCap y vámonos que es tarde. Mira, por ahí José Amner nos hace una pregunta muy interesante en términos de opinión, que qué opinamos en cuanto al hecho de que YouTube aparentemente esté pagándole a las personas por contestar una cantidad de preguntas, ¿verdad? Él tiene una información ahí, dice que a él le pagó $213 por contestar unas 20 preguntas. Coño. Esto que bueno, honestamente yo por lo menos no sabía de esa dinámica. Yo tampoco. Esto, no sé si es algo random, si es algo, ¿verdad? Dependiendo de las preguntas que sean. No es extraño que X o Y compañía desarrolle lo que vendría siendo un grupo focal y es muy común que se le pague, ¿verdad?, a las personas por su tiempo, esto ya sea con beneficios directamente en la plataforma o en este caso con dinero. Yo recuerdo que Twitch, por ejemplo, en un momento dado tiraba ciertas preguntas de satisfacción que si tú las contestabas te pagaban con bits. Se tardaban con cojones y lo que te enviaban eran como $2 en bits, pero eran $2 que no tenía antes. Entonces, es algo interesante, José Amner. Habría que ver, ¿verdad?, si es algo a lo que van a estar aspirando a hacer o van a estar incorporando más públicamente, porque créeme que ellos ya tienen que haber tenido grupos focales hace mucho tiempo, pero pues ahora, ¿verdad?, a lo mejor te llegó el email o te dijeron, mira, tienes unas preguntas, tienes tiempo para contestar estas preguntas, etcétera, y ¿verdad?, como un grupo de encuestados a modo de un agradecimiento, y como YouTube está bajando tantos millones, créeme que a lo mejor 500 personas que hayan contestado esa encuesta a $213 es nada, es pocket change para lo que ellos generan. Uh-huh. Así que muy chévere. ¿Que dónde está eso para contestar un examen tipo prueba puertorriqueña con 200 preguntas? ¡Ando operado! Dice Ángel Cross. Lo que sí tiene que tener la película es un tema, morales, enseñanza, etcétera. Claro, claro. Que sea deep y ponga a pensar a la gente de lo basura que somos como seres humanos y tal. Un juego underrated. Sí, en efecto. Llega Papi Will también por ahí. A mí me salió un anuncio de YouTube. Ok. Bienvenido, Papi Will. De hecho, aprovechando, gente, algo que no hicimos al principio y que acostumbramos a hacer con bastante regularidad. Si usted crea contenido acá en Twitch y desea, por favor, tírenlo más uno ahí en el chat. Cosa de que la gente que está acá en el chat y no lo sabía se entere. Y si tienen a bien, con mucho gusto, les apoyen dándole follow, ¿ok? Lo interesante esa propuesta, de lo que tú más o menos conversabas ahí referente a eso, estaba buscando por acá, yo no encontré nada específico. Sí vi videos de YouTubers que comentan de eso, de cómo usted puede ganarse dos o tres pesitos contestando encuestas online. Eso sí es algo que eso lleva tiempo por ahí. Hay sites que pagan por usted contestar encuestas de calidad de ciertos productos o de productos que vienen pronto en el mercado y te hacen tipo de encuestas que dónde tú consumes contenido, que dónde tú haces compras, todas esas cosas, y te pagan. No vi nada directamente que sea de YouTube en sí, pero si el amigo aquí recibió esa comunicación y le pagaron, GG. Pero es que yo busqué aquí ahora mismo, hice una búsqueda rápida y sí. Lo que me salen son videos de gente que por YouTube que dice, mira, tú puedes ganar dinero viendo videos y contestando encuestas de ciertos sites. Hay mucha promo así referente a eso en YouTube. So, just be careful, tengan cuidado dónde usted entra, qué información usted entra, porque obviamente te van a pedir información bancaria, porque si te van a pagar es por transferencia electrónica. So, sí. Just be mindful. Donde usted comparte información bancaria que no sea, ¿verdad? Y yo digo que no, este no es el caso de Amner, ¿verdad? Esperemos que no. Que vengan y te paguen, ¿sí? Te pagaron 100. Porque cuando te pregunto, de momento cuando pasa el otro mes, adiós, porque yo tengo un menos 200 en la cuenta. So, o sea. Sí, sí, sí. O a lo mejor también, ¿verdad? Como el consejo que está diciendo Alex es muy, muy real. A lo mejor no fue YouTube como tal, a lo mejor fue un creador o creadora de contenido en YouTube que quería una, you know, una crear un feedback subgrupo o algo, sí. Verifica bien, Amner. No sé si es una. Sí, como porque, dije, si es algo que van a estar haciendo más públicamente ahora, puedo tener prácticamente la certeza de que algo, le de esto a los espejuelos acá, no sé, estaba viendo borroso de momento. Esto, el grupo focal, ¿verdad? Eso es algo que debe existir ya por default. So, pero nada, pendiente a eso. Así que nada, todos los que comentaron por ahí, muchas gracias, que son más uno, así que ya saben. De hecho, mira, salió un montón de gente por ahí. Está el Papi Will, está Fresi, también está por ahí. El Piolo, que llegó ahora por ahí saludando. Oye, despertaron ahí los chicos. Qué bueno que están por ahí disfrutando de nuestro Fresi podcast. Está por ahí también, que sí. Fresi logró resolver un problema que tenía con su cero, ¿verdad? Y estaba por ahí en vivo, no pude pasar, pero sé que tenía planes y me pareció ver su canal prendido. Está jugando Pokémon TCG ahorita. En un momento dado. Sí. Así que ya, bueno. Esas son las beers, me pasa cada rato. No, no, yo no estoy bebiendo ni nada, aunque me siento un poquito borrachito, pero eso no viene al caso. Ángel, ¿qué te puedo decir? Debe ser la modulación, el mollero, sí, como está. Uno tiende a sentirse el proceso. Raro, sí. Pues, sí. Te da más hambre, sudas más, bueno, un montón de cosas. Sí. te dan calentones, unos cositas así. Bueno. Ay. Bueno. No sabría decirte, bro. Yeah. Bueno, nada. Llegamos entonces al final de las noticias para esta semana. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Esta semana tenemos varios, entre ellos se destacan Cathy Rain 2 Soothsayer. Esto llega para PC el 20 de mayo. Ese día también llega Roadcraft para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Mayo 21 llega Game of Thrones King's Road para PC, iOS y Android. También llega Monster Train 2 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. 22 de mayo llega Deliver at All Cost para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Dog Detective, The Secret Salami. Oh my God, ese nombre. What? Esto llega para PC. También llega Grandma. No, esto llega para PC. Linked Banner of the Spark para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Out of Sight llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. Teenage Mutant Ninja Turtles Tactical Takedown. Esto llega para PC. Worshippers of Cthulhu también llega para PC. Y por último, el 23 de mayo llega Twilight Wars para PC. Así que por lo menos de mi parte no veo nada interesante. Ese es el Teenage Mutant Ninja Turtles Nacarile, porque creo que ese es el jueguito táctico este que hicieron, que es como un grid, algo así me parece. Creo que eso fue que vi en el trailer y como que... Es lo que creo. Sí. Déjame hacer una escalpación aquí rapidito. Déjame ver si es verdad. Sí, es un grid, es como un juego de mesa. Sí. Vimos el trailer como nope, no voy a mirar para allá. No, yo paso ahí también. Y con un palo de 100 pies de la cara lo voy a tocar. Cerito Tocum, ¿qué está pasando? Uy, el Cerito llega por ahí, Azúcar, ¿qué está pasando, brother? Bienvenido, Cerito. Los molleros consumen más oxígeno, gracias, Papi Will. Eso debe ser lo que me tiene mareado. Si mi respiración, mío, ¿verdad? Señor. Por X o Y, ¿verdad? Cambia porque cambié de postura o whatever, pues puede ser que haya una variación. Es ovulación, no menopausia. Ya me estoy preocupando con esto, de verdad. Sinceramente, voy a tener que dejar las pesas. Yo me estoy asustando de esto ya. Yo me estoy preocupando. ¡Diablo! Pero ya, estaríamos ahí, ¿verdad? Estamos al día en el chat. Gracias, Cerito, por estar por ahí. Esperamos que esté súper, súper bien. Unos juegos con nombres medio random, dice por ahí Sonny Bell. Sí, esta semana como que no salió nada chévere. Quiero la gorra de Carmen Yulín que tienes y tenías Gitana Silen hoy. ¿Dónde está esa merch? Pues mira, qué bueno que preguntas. No es gorra de Carmen Yulín. Esta gorra es la de Vivo 2024, ¿verdad? El año pasado. Típicamente, ¿verdad? Ya desde que incorporamos la gorra a la mercancía de Vivo, pues ya hemos tenido consistencia teniendo una gorra más o menos estándar, pero también una gorra limitada. Y este año, la gorra de edición limitada es con el detalle en amarillo de Vivo. a 2025. Así que puedes entrar a nivelescondido.com/mercancía y entonces ahí buscar bajo la mercancía de Vivo. De eso vamos a hablar ahorita en los anuncios, uh-huh. pero te adelanto, ¿verdad? Hay mucha mercancía bien chévere. Uh-huh. Hay t-shirts, hay sudaderas, hay tazas, hay gorras. Hay una camisa en particular que tiene los auspiciadores del evento dentro de las letras de Vivo. Esto, así que estamos sumamente agradecidos. Hay stickers, nada, nivelescondido.com/mercancía. Ahorita mira, vamos a mostrar. Ahorita vamos a mostrar. Bueno, Carmen Yulín. Ya, mira, pues mira. Nada, gente, consulten su bolsillo si algo les interesa, pues esos son los juegos que están esta semana. Bueno, estamos en el día en chat, así que de esta manera oficialmente vamos a pasar entonces a nuestro tópico para esta semana. Esta semana me voy facilito, esta semana es Adivina la Película y yo voy a poner una escena de una película, ¿verdad? Puede ser una película clásica, una película moderna. Stream, sí, tienes que ver el stream cuando pueda. Ok, voy a sacar el chat del stream. Voy a mover el... típicamente yo tengo la pantalla a la derecha, cosa de que pueda... A la izquierda, perdón. Cosa de que pueda ver el chat. Ahora voy a moverla a la esquina contraria y solamente voy a ver el stream sin ver el chat, ¿ok? Así que me disculpan. Cualquier cosa, si no, algo. Yo te cubro en el chat, no te preocupes. Ajá, si no puedo ver para no hacer trampa, por si acaso ustedes la adivinan y yo no... No beneficiarme de eso, ¿está bien? Sí. Así que, ya, no, son bastante sencillitas, no hay nada muy complicado. Esto es simplemente para vacilar. A mí no me gusta torturar a Gio como lo hace Gato. Yo soy una persona humilde de corazón. Yo creo que yo no debería haber dicho eso, pero me voy a joder la próxima que me toque con Gato. Anyway, son bastante sencillitas, nada muy complicado. Son 10 escenas. Son escenas. Vamos a poner una escena y disparo para adivinar qué película. Again, son bien sencillas, nada muy complicado. Esto es para pasarla bien. Así que nada, vamos a pasar entonces a la escena. So, yeah, ahí estamos. Muy bien. So, nada. ¿Se escucha Sparrow? Sí, me confirman que se escucha. Que a veces esta escena me trolea. Que a veces el audio está apagado. A ver si me confirman. En el chat yo entiendo que se está recibiendo. Sí, Dark Knight. Bueno, Dark Knight porque la pantalla está negra. Ay, María, Angel Cross. Ganó. Angel Cross. No, por la mente esa. No es Dark Knight, esta es Luma. Luma Strikes Back. Luma Strikes Back. Ahí, a rayo. Bueno. Puerto Rico 2017. Ahí está. Esa es buena, sí. De hecho, hay una película de María por ahí, un documental de María. Bien fuerte ese documental de María que está por ahí. Bueno, nada, vamos entonces, Sparrow, estamos ready. Luma Night. Estamos ready. Vamos entonces con la primera escena. Aquí estamos. Esto es Aliens. Alien, perdón. Ah, Alien. Exacto. Muy bien. Sí, no Aliens con plural. No, Alien. No. Alien del 1979. ¿Te recuerdas esta escena? Más o menos. Están buscando por ahí el Critter, ¿verdad? En los ductos, ¿verdad? Ya hay algo suelto en la nave. Exacto. Dallas buscando el Alien, ¿verdad? Por los conductos de aire con el lanzallamas y... Típica escena que se está acercando, él no lo ve, empieza a correr, a bajar por escala, cuando de momento, ¡sorpresa, bitch! Y se lo lleva, secuestrado, al pobre Dallas. So, yeah. Escena clásica, escena de miedo, cuando uno es chamaquito que estaba viendo esto en los 80, esos ductos así apretados, que te voltearas y tuvieras algo así de frente, como que, Jesus Christ, la atmósfera de esta película es algo... Es algo serio. Pero ya, muy bien. De uno a uno. La ausencia de música y selección de cuándo colocar la música. Exacto. Aquí, y eso lo hicieron más magistralmente en Aliens, donde no había prácticamente música, pero el constante beeping del radar. Oh. Eso era, mano, para pelo. Sí. Una película bien hecha. Bueno, vamos entonces con la segunda escena. Dale. ¿Esto es Los Boys? No es Los Boys. No, ok. Voy a una más. Ya en el chat la pegaron. Blade. Este gato me está buena. Blade. Cuando entra al rave este que empieza a salir sangre arriba. Sí, exacto, correcto. Sí, Bernalí la pegó en el chat. Pero no la pegué porque... Fuiste que mirando. No lo dije de una. Pero tú decides. Está bien, vamos a dártela, fíjate, yo soy humilde, de los dos, no hay problema. Bernalí la pegó, Gato se fue boca abajo, y que Carrie, qué clásica. Y que Carrie, qué huevo. No había break, no había este, break. Para los que no conocen, Carrie es una película de los 70 de terror, en donde esta niña, esta joven en escuela superior, era víctima constantemente de abusos en su hogar y de bullying en la escuela. Era una muchacha bonita, rubia, no me acuerdo el nombre de la actriz. ¿Qué pasa? Que ella, a medida que pasaban los meses, ella experimentaba ciertas cosas, ciertas visiones, ciertas cosas que pasaban a su alrededor que ella no encontraba cómo explicarlo. Ella no sabía lo que estaba pasando. Y no es hasta la escena final que la nombran reina del prom night, del senior prom. La nombran reina porque es una muchacha bonita. O sea, la trepan en tarima, la nombran, qué sé yo, que ella está bien contenta porque a pesar de todo lo que le está pasando en su hogar, a pesar de todos los problemas que tenía, pues por lo menos tiene ese momento de felicidad. Y los class bullies, el grupito de los class bullies, le derrama un balde de sangre de, creo que era de cabro, no me acuerdo bien. De cerdo, si no me equivoco. De cerdo, con todas las tripas encima. Ella queda bañada en sangre. Todos empiezan a reír. El muchacho que estaba con ella trata de ayudarla, ellos no la dejan que se la acerque para ayudarla. Y todo el mundo riéndose. Sí, sí, es fuerte. Y ahí de momento, algo pasa. Ahí es como los animes. Algo parte, algo rompe. Sí. Y de momento ella se le abren los ojos así, los ojos, ella tiene los ojos azules, me parece actriz. Se le abren los ojos así bien brutal y de momento empiezan a cerrar todas las puertas del gimnasio, todas las ventanas se empiezan a cerrar, nadie podía salir y se prende Samuel y empieza a pegarle fuego a todo ese gimnasio porque ella tenía la habilidad de la telequinesis y ella no lo sabía. Sí, y cuando sí, le pasa esa instancia es que le explota ese espíritu que tiene por dentro, que controla objetos, rompe... ¡Oh! Ella quema el gimnasio completo, mata a todo el mundo. Sí, o sea, sí. Y esa última escena que ella sale caminando así con las manos así como que derecha, así caminando con el traje de la coñera. ¡Uy, shit! ¡Qué escena más creepy! Hay una versión, la versión nueva, era más emo. La nena lo que hacía cuando utilizaba el poder era el tatuaje. Ya se fue, ¿te acuerdas de esa? Okay. No. Sé que hay una versión nueva, pero nunca la revisé. Ella, cuando se le activa el poder a lo último, el cuerpo se le forra como un barbed wire en tatuaje. Esa era la manifestación de esa entidad que tenía por dentro que le daba estos poderes. Pero ya. Pequeño, pero again, Duco, eso lo aplicó en los 70. O sea, eso no es spoiler. Pueden buscar esa escena por YouTube y se la disfrutan. No tienen que ver toda la película completa. Pero sí, whatever. Usted me entiende. Bueno, vamos para la próxima escena, Gio. Zumba. Si tú no sacas esto. Oh, esto es Justice League. No. No. No. No. Ahora sí que no te la voy a dar, hermano. No te la voy a dar. No me la des. Porque es como ahí está Affleck. Es como que, honestamente, ni me acuerdo el nombre de la película. No. Pero trata que. Es de Zack Snyder. Es de el Snyderverse. Ajá, pero. No, no sé. No me acuerdo. De tres amigos. Qué cabrón. Sí. Este es Batman vs Superman. Ok. Pues GG. No me acordaba, de verdad. Jurado. I'm sorry, DC. Peace. Seguimos. Ay, Dios, nada, tranquilo. Batman vs Superman, no es Justice League. Pero podría pasar, pero no. No, esto es una escena de Batman. Sí, yo creía que era Justice League, pero no. Pero esto pasa, o sea, ellos tres están en Justice League. Lo que pasa es que pasa, falta Cyborg y falta Aquaman, ¿no? Ajá, sí. Ok. Ya, yeah, pero sí, no, este es Batman vs Superman. Esta ya la escena cuando van a pelear con Doomsday, so, yeah. Okay. Let's go. De tres chiflados, algo así, Angel Cross. Bueno, vamos para la cuarta escena. Dale. Esto es Die Hard. Pues eso. Película, excelente película de Navidad. Excelente película navideña. Die Hard, claro, let's go. Sí. Claro que sí. Mira, Bernardi la pegó ahí. Y morimos en ese hill, ¿oíste? Sí, morimos en ese hill. De hecho, no, yo me muero y lo siempre lo diré. Die Hard, la mejor película de Navidad que hay. Y otra. Y Lethal Weapon también. Lethal Weapon, también, la 1. También, es una película navideña. Sí. Mira, dice que tenemos Harry Potter de prequel. Ay, Cristo, Dios, Padre. Pero este es con contenido diversificado. Una nueva versión de Harry Potter de prequel, en esta película. Tú sabes que no me he dado cuenta que ese actor es el que sale en Top Gun como el piloto backup cuando se muere Gus. No me había percatado ese pequeño detalle. Mira, si este es el que le ponen a Maverick. Cuando Gus fallece. Nice. Bueno. Alex, saluda. No, y claro que sí, le fue de gol. Le digo que sí, seguro. Ayer fue su recital de danza. Ya oficialmente se graduó de la Academia de Danza. Así que ya, le metieron chévere. No es Navidad sin qué, sin Die Hard en este. Espérate. Ah, Die Hard, perdón. Lo leí. Lo leí indudablemente. Die Hard en estreno sin ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ichi, yo me acuerdo con ese comentario. Ichi, buena. En estreno, en HD. Bueno, vamos para la quinta, Sparrow. Dale. Vamos allá. No, ah, gente, Bobby, no. Lord of the Rings, Two Towers. Muy bien, muy bien. Gente, no, esto no es una corrida de caballo vamos. De Peñuela, ¿ok? Este es de... No, no es Return of the King, cerito. Este es The Two Towers. No. Two Towers. Cuando llega Gandalf con el XP activado y con la caballería. Gandalf the White. Motherfucker. Espérate, Bernalí me dice aquí una revelación en el chat. Que esas sí que no las he visto. ¿Cuál es la de Lord of the Rings? Bernardi, you are in for a treat. Réntala, búscala, donde Bernardi, quiera. No si la tú estás de dispuesto. Golpe, si tú estás no dispuesto. La pidas de golpe. Ajá. Siéntate y ve una un sábado, una un domingo. Chill out. O sea, si tú estás dispuesto, yo me atrevo a invitarte para que hacemos un maratón de los Elder Rings. Es muy buena. Tienes que llegar aquí por lo menos a las 9 de la mañana. Las primeras, no las precuelas. Las precuelas tienen lo suyo. La original. No. Las de Peter Jackson. Sí, podemos ver. Si eres bravo, yo te puedo poner las Extended Edition. Ya lo no. No, demasiado. No seas así. No, pero puedes venir en confianza. Hacemos barbecue, lo que sea, y nos tiramos un mega maratón. Yo estoy loco porque no se sienta a verlas. No las empieza, las suelta, empieza, las suelta. So, yo me atrevo. Y nos podemos ir a la terraza, pero tengo el televisor allá atrás. O sea, pongo palecitas cómodas, pongo las cortinas. Así que tú me dices. Así que ya, más de un día con Hobbit. No, pero las precuelas no. Vamos a tocar la trilogía original. Así que ya. Dile a Noé que yo la acompaño. Te vienes para acá también, gitana. Hacemos un maratón de Lord of the Rings ahí en el patio. En confianza, cualquier sábado que ustedes gusten. Aquí a sus órdenes. Bueno, ya, exactamente, Gio. Lord of the Rings. De tu Towers, sí. Esa escena bien épica ahí cuando todo parecía que estaba derrumbándose. Escenaza. Pero no voy a decir mucho, porque hay gente que no la ha visto. La batalla de Helm's Deep para mí es una de las. A mí me encanta más esa que de la de. Que la de. Que la de. La de. Gondir. La otra. Que la de Return of the King. Rohan. Es el reino de Rohan, correcto. Pero ahí dentro. Pero no me acuerdo cómo es que se llama, el nombre. Pero a mí me gusta más esta que la otra. Es bello. Todo lo que pasa ahí. Todo lo que pasa ahí. Vamos a dejarlo después. Vamos para la sexta escena. Dale. Aquí está. Estoy esperando el comentario acertado de Gato. Hay robots. Correcto, ¿verdad? La batalla en el lobby de Tesla. Exacto. Sí. Esto es un presagio, pero si pueden ver, o sea, squint your eyes, lo miran así de frente y pueden ver a Elon Musk corriendo al otro lado. Ay, Dios. Mira, Gato, Boston Dynamic. Pero esa no la he visto, Gato. No sé lo que es Boston Dynamic. Hay que ir ignorante. Mala mía. Que ustedes lo que les gusta es el ojo de Sauron. Déjense de eso. Fue gitana la que dijo eso, ¿sabes? El ojo del augurio. Sí. ¿Cómo? También, Bernaldi, aprovecho y te pregunto. ¿Tú has visto las películas de Harry Potter? Que me conteste también, porque si tampoco las has visto, estás cordialmente invitado a verlas todas aquí en maratón también con nosotros. No. Oh, ¿eh? My God. Bernaldi, me avisas, ¿sabes? Me avisas para hacerte un maratón. Se jodió Bernaldi. Si no, va a tener que venir para acá. Van a secuestrar. Por 4 fines de semana consecutivos no vas Espérate. No las de Star Wars. ¿Cómo que no las de Star Wars? Oh, que no has visto las de Star Wars. Espérate. La trilogía original tampoco. No, Bernaldi. Tú vas a tener que secuestrar. Bernaldi, no. Tú me estás dando material para secuestrarte para acá, para Cuamo. Ninguna. Ok, Bernaldi, tengo que sentarme seriamente a dialogar contigo. Vas a tener que venirte para acá un fin de semana. Te vas a tener que quedar a pecnoctar con nosotros acá viernes, sábado y domingo. Secuestrado. Viernes Star Wars, sábado Lord of the Rings y domingo Harry Potter. No, coño, espérate, no. Viernes Harry Potter, sábado Lord of the Rings y domingo Star Wars. Sí, porque las de Harry Potter son más películas y algunas son más largas que otras. ¿Harry Potter son cuántas? ¿Ocho? ¿Son ocho? ¿Siete, ocho? Creo que porque sí. Porque una dividieron. Hay una dividiendo. Ajá. Sí, un mes con Bernaldi. Sí, no. Este muchacho no, él va a vivir. No te preocupes, gitana, tenemos misión. Lo vamos a traer para acá. Él va a venir para acá. Yo lo voy a... gonna show you the ways of the Force, Bernardi. Tu vida va a cambiar. Y me extraña, mira lo que es esto. Bernardi no ha visto Star Wars y, sin embargo, en su cuarto, en su stream, hay un póster. Ah, pero él lo dijo, él lo dijo. ¿Qué? Porque eso, se lo regalaron. Ahora yo me acordé, ahora yo me acordé. Se lo regalaron. Sí, se lo ganó. Ah, de lo de Vidi. Sí, de lo de Vidi, Ah, ok. Pues y él mismo lo dice, siempre que hace referencia al póster, dice, yo no he visto la película, pero ese póster me encanta y me gusta cómo se ve Darth Vader y toda la... Él lo reconoce. Y tú no has visto nada, muchacho de Dios. Tú no has visto nada. Tú no has sentido el lightsaber de... Darth Vader. Y a diablo. Hubo conversaciones de lightsabers que aparecen y desaparecen en asientos traseros en Fortnite ayer. Te digo. Sí, no, lo voy a tener que poner en mi planilla. Y me dio acá un flashback. No, Cerito, yo a Bernardi lo voy a inculcar en los caminos de la fuerza con la trilogía original. Ni la trilogía secundaria, ni la trilogía nueva. No, la que original. Vea primero, exacto. Que vea primero a New Hope, Empire y... Yo quisiera proveerle... Y después, que vea entonces episodio 1, 2, 3. Que las vea en el orden que las sacaron. Exacto. Sí. En orden de theatrical release. Sí, sí. Y a su propio riesgo. Yo le quisiera proveer la trilogía original. The original theatrical release. Pero lamentablemente eso... No se consigue por ningún lado. Eso se streamea. Esas versiones, el que las tenga en VHS, porque entiendo que en DVD, eso no sale cuando en DVD. Las relanzaron, ya vinieron editadas. O sea, vinieron con las escenas nuevas, con los cambios que le hicieron a la música y todo eso. El que las tenga en VHS... Espérate, moví un momentito el chat para el lado y Gitana... Y Taíno confirman que los las dos tienen las tienen VHS. Brutal, tienen que traer VHS. Ya tienen que tener el hongo. Sí, eso le da hongo, es verdad. Mira, y Ángela, el Cross también dice que también. Pero el Anakin original, sí, el Anakin que no se veía para nada como Anakin. Ese cambio, Cerito Kun, ahí me molestó. Yo estaba hasta bien, yo estaba all ok con que fuese, ¿verdad? Y entendía lo que pasa en episodios 1, 2 y 3, no hay problema. Pero esa escena de Return of the Jedi no tenían por qué retocarla. No tenían por qué hacerle eso. Obligado, ¿verdad? Los actores envejecen, ¿me entiendes? O las personas envejecen. Podía verse así Darth Vader y estaba bien. No problema con eso. No voy a entrar en detalle. Vuelvo a cerrar el chat para la vez. Sí, eso lo comentamos, Sonic. Esas películas, las versiones originales se consiguen, las versiones de VHS. Hubo una última tirada en VHS que fue un Limited Collector's Edition que tiraron. Después de ahí pasaron el montón de años. Esas películas las metieron en un vault. Y por muchos años, por muchos, muchos, muchos años, los fans empezaron a pedir las versiones DVD de esas películas. Fue cuando entonces vino el boom de las películas digitales en formato DVD. Y los fans se volvieron locos pidiendo esas versiones en DVD. ¿Qué pasa? Las tiran. Las lanzan. Yo fui uno que las fui a comprar con la esperanza que fueran esas versiones, y lamentablemente no. Fueron las versiones que sacaron para el cine, para el aniversario de Star Wars. Yo las fui a ver las tres al cine. Los re-releases que hicieron para el cine, que fue con escenas nuevas, cambiaron la música, le mejoraron, las retocaron, y ahí eso se fue, mira. Así que... Por la pendiente, ya. Dice Gato, bring the Cobra Reflection back. Así que ya. Las color plata eran las theatrical versions. Sí, mano, pero pues lamentablemente. Compraste las color oro. Sí, eso también fue otra. Tiraron dos tiradas. Una que era color oro, una que era color silver. Las platas eran los theatrical versions. Las color oro eran los new digital released versions. Y ahí se jodió todo. A buscarlas en VHS, papi. Si estás preparado para pagarle un huevo en dinero, go for it. Y si eso es un riesgo, porque pueden tener hongo, pueden estar dañadas. Bueno, vamos para la séptima imagen, Sparrow, para continuar por acá. So let's go. Gracias a todos por participar también. Esperamos que estén disfrutando. Este es Kingsman, The Kingsman. Muy bien. La primera, The Kingsman, The Secret Service. Esa escena, ¿sabes cuál es esa famosa escena, verdad? Muy chévere. Sí, claro. La famosa escena de la iglesia. Te tengo en la pistola, en el sniper. Sí. Esa escena está bestial. De hecho, creo que esa escena fue en una sola tirada, algo así como... ¡Oh, güey! No, esta no es. Esta es la que él mata a los cultistas. Sí, exacto, sí. Sí, él se vuelve, él da rienda suelta. Pasa algo que se vuelve así. Sí, pone la canción de Freebird, que cae perfecta en esa escena. Oh my God. Ya me acuerdo. De hecho, gente, las tres están ahora mismo en Hulu. Está The Kingsman: The Secret Service, está The Kingsman: The Golden Circle y está la precuela, que es The Kingsman, creo que se llama The Kingsman. Con el, ¿verdad? Con el The a principio, The Kingsman. Es la precuela de cómo fue que comenzó esta organización de Kingsman. Gente, estas películas de Kingsman son underrated. Estas películas están bestiales. Son buenas. So give it a try. Face Off, dice Gato. Ay, Dios mío, señor. Motion Deny aparece por dice la mejor escena. Yeah. Sí, esa escena de la iglesia. Esa escena de la iglesia en Kingsman está brutal. Está brutal. Bueno, vamos entonces para la octava escena. ¿Cuántas son? 10. Sí, 10. Vamos para la octava. Ok. Esto es Matrix y esta es... déjame acordarme el nombre, espérate. Reloaded es la última. Revolutions. Este gato está cabrón. Yo sé que esto es en el castillo de Merovingian, pero no me acuerdo. Es la 2. Ah, ok, sí, está bien. Reloaded. Ajá, Reloaded. Matrix, lo que no me acordaba Reloaded, era el subtítulo. Ajá. Sí, esa es la 2. Me acuerdo Reloaded. De detalles, me acuerdo de la escena, de... las interacciones de la Meroviña, que quería un ñaki que le diera al niño. Esto, pero él estaba enfocado en Trinity y sí, wow. Se ve que estás enamorado. Ella te ama, sé por qué. Sí. Mira, gato, qué cabrón, Equilibrium. Eso es un peliculón. Equilibrium es un peliculón. ¡Qué cabrón! ¡Christian Bale! ¿Sacho? Arroba inspiración en The Matrix, pero Equilibrium es buena. Equilibrium es buena, a mí me gustó Equilibrium. Sí, otro underrated movie también que está por ahí. Wanted. Sí, oh, sí. My God, Wanted. Mira, estábamos hablando de eso el otro día. Las balas curviadas. Todas las balas, como podemos ver la trayectoria, está de lado. Como que fue. Yeah. You're just a thug that can bend bullets. Tú no eres más nada. Morgan Freeman será en esa película, actorazo. Ay, señor. Wanted. Y Angelina Jolie también. Así que ya. Esa a mí me gustó. ¿Cuál, Bernardi? ¿The Matrix o Equilibrium? Porque estamos hablando de dos películas a la vez. So nice. Muy bien. Vamos para entonces para la novena escena. Vamos allá. Pacific Rim. Es correcto, sí. Pacific Rim, la original. Okay. ¡Diablo! Sí. ¡Wow! Me tomó 3 segundos hacer el click porque Pacific Rim yo la vi y quise borrarla de mi memoria inmediatamente. La he visto una sola vez en la vida. Entretiene. No es the best movie, pero entretiene un poquito. Entretiene. A Noel le encanta Pacific Rim. La segunda... Es debatible, mi hermano. La segunda se me fue por la pendiente trambólica. Es sumamente debatible. No dice que hay una tercera. Yo ni sabía que hubo una tercera de Pacific Rim. Yo sé que hay una serie animada. ¿Quién aprobó eso? ¿Quién dio un green light para eso? Hay una serie animada. Me parece que está en Netflix. Sí, la serie animada lo sé. Sí, creo que está en Netflix. Atlantic Rim. ¿Esa es cuál? ¿La tercera? Wow. Yo sé que no me dice que son con unos nenes. Mariana Trench, ahí en Puerto Rico. Detrás de Caje Muerto, let's go. Ok, es una copia barata. Es una copia de... Oh, my God. Ok, Caribbean Ring, los mecas los maneja Luma. pues se jodió, invadieron de una. Sí, los ve la dos. Había relevo de carga y el mec se quedó ahí. La dos está media mec con con John Bon Llega, perdito, ¿verdad? De que están en Star Wars. De Star Wars. ¿Lo dije bien? ¿Bonllega es el apellido? ¿Así que se pronuncia? Un apellido bien raro. Vallega. Algo así. Bond. Your name is Bond. Sí. Algo así. Vamos entonces con la última imagen para hoy. Bayoya. Jay Bayoya. ¡Qué cabrón este John! ¡John Bayoya! ¡Qué cabrón! Oye, pero bueno. ¡Ay, qué bola! Le quedó cabrón John Bayoya aquí. ¡Ay, señor! Bueno, vamos entonces con la última imagen. ¡Ay, Dios mío! Esto es Predator 2. ¡Diablo! Ok. Sí, Predator 2. Me tomó un momentito, pero obviamente me acordé de aquí de Bill Paxton y de... ella es María Conchita Alonso. Sí, es correcto, sí, María Conchita Alonso. Okay, Ahí debo. Sí. Mira, gato, Elis. Esta película también salía Rubén Blades, si no me equivoco. Elis, qué cabrón. Papi, Nota al cárcel, John Paxton es el único actor que se enfrentó a Aliens, Bill, Aliens, a Predator y a... Ay, Dios. Aliens, Predator. Sale en otra película más también que el Terminator. Terminator. Él tiene el Unholy Trinity de las películas... De las B-movies turn... Cold Classic. Éxito. Turn Cold Classic. Y es verdad, es el primero que se enfrenta a un Terminator. O sea, la Terminator original. Porque la de... La que fue como que un reboot que hace las mismas escenas con otros actores. De esa escena, What are you doing, man? En Jack Cruz. Vamos esa ropa acá, mamá. Indiana Jones, qué cara. Bueno, podemos ver cómo digitalmente le sustituyeron el látigo por la placa. Exacto. O sea, esposa y todo. Placa. Sí. esa película de Predator 2, en una, supuestamente en un año en donde supuestamente era en Los Ángeles, un año bien caluroso y que aparentemente la tecnología está bien adelante. O sea, era un futuro. Sí. Las pistolas de los policías tenían, todos los policías tenían mirillas láser. Como que, what? I mean, yeah, pero ya, Predator 2 fue bien underrated también. Y fue buena. Sí. Fue buena. Sí, con Danny Glover. Danny Glover, papi, de verdad que un peliculón, así que... Ok, se acabaron, voy a abrir el chat. Sí, puedes abrir el chat, en confianza. Todavía, okay, no, no, chat, sí, ya, puedes abrirlo. Soy Gigi, de 9-10. Pero Clivay, Luma Strikes Back. Gracias, Guitara, gracias. Pero no, tú hiciste muy bien de 9-10, o sea... Fallé. Bueno, no, si nos ponemos técnico, 8 de 10, porque saqué Blade a la segunda, pero gracias por la oportunidad, pero definitivamente la de disque Justice League, que en verdad era... Batman vs. Superman, no la iba a sacar de una así como así, ¿verdad? Yeah. De nada, dice Itán. Soy GGG, excelente, eso ya no estuvo nada más. Vamos a regresar entonces acá a la escena principal, Asian. Así que ya, pues ese fue nuestro tópico para esta semana. Gato las pegó todas. Toditas, de la primera, ¿ok? Así que nada, gente, gracias por haber jugado con nosotros acá en este tópico de esta semana. Así que ya de esta manera abrimos paso entonces para nuestra próxima sección de nuestro podcast, que es ¿qué es la que hay? Esto es lo que hemos estado haciendo, que hemos estado jugando, si hemos estado viendo, leyendo algo. Así que vamos a dejar al compañero aquí para que nos dé sabiduría e imparta aventuras esta semana en lo que estuvo haciendo por ahí. Nada, pues esta semana definitivamente que hemos estado casaneando bastante. Hemos estado en persecución intensa de bosses secundarios dentro de lo que es The First Berserker Kazan. Pido disculpas porque algo está pasando con el enlace entre nuestro canal de Twitch y nuestro canal de YouTube. Y anoche estaba tratando de compartir, como de costumbre, ¿verdad? Cuando termino los clips de Kazan, subo entonces los clipsitos cortos, ya sea que ustedes hayan preparado o que me siente y haga yo mismo en términos de los avances de los bosses, y por alguna razón no están pasando allá en nuestro canal de YouTube, así que estamos en pausa con eso por el momento, pero espérenlos pronto, están hechos acá en Twitch. Estuvimos enfrentando unos bosses interesantes anoche, Alex, toda vez que en Kazan se está dando el caso de que repiten el diseño del boss, pero cambian drásticamente el patrón de ataque. Entonces, cuando digo drásticamente, me refiero muy específicamente al ritmo. A lo mejor el boss, como es una copia, ¿verdad?, un clon de un boss anterior, ataca muy similar en términos de, digamos, siempre tira flecha, o siempre tiene un Dragon Breath, o lo que sea. Eso no cambia, no varía. Pero, indistintamente de ese detalle, lo que sí cambia es que si lo enfrentaste una vez, en esa segunda vez que te encuentras ese boss, ¿verdad?, con una misión secundaria, va a ser un frenazo cuando típicamente era un poco más rápido el ataque. O lo que tú recuerdas del boss ya no es efectivo, porque aparte de los cambios, también te lo encuentras muy distanciado el uno del otro. Entonces, pues nada, ¿verdad? Toma ciertas rondas de ajuste, pero vamos gozando. De verdad que Kazan es muy, muy buen juego. Este próximo martes nos toca boss de historia principal. Ya veremos cómo nos va. El sábado llegamos a ese boss, pero lo dejamos ahí como que en 3 puntos suspensivos, toda vez que entonces nos movimos a Fortnite. Yo acá pues he estado jugando, ¿verdad?, bien activo con la comunidad. Ya sea que estemos en vivo, acá en Twitch o incluso fuera de stream. Siempre que hay una oportunidad para jugar Fortnite, ya sea con Coutaino, con Motomonku, y la Vera, Citan Asilen, Life on the Go Art, el mismo Surfing Boy 24, ya no estamos tan de lleno con Rocket League. Siempre tocamos Rocket League here and there, pero esta temporada de Fortnite con Star Wars está tan cool que esencialmente es lo que más ha estado ocupando nuestro tiempo, así de multiplayer, con Ichibanka también, esto con Profe, LVB, mano, con todos los que se apunten, de verdad que la pasamos súper bien. Estuvimos jugando anoche con Ángel Thunder Miranda también, logramos ganar una de ellas anoche particularmente. El viernes ganamos par en el canal de Gitana, hoy también, o sea, es Fortnite sí o sí, y se pasa muy bien, así que gracias a toditos, ¿verdad? Siempre es como que una fuente de recarga, ¿no? Del ánimo de la semana, de todo lo que, ¿verdad? Cada quien esté bregando, como que ese jangueo virtual, como le dice Gitanita, es muy efectivo, ¿verdad? Para uno vacilar y, you know, seguir entonces enfrentando el resto de la semana o la semana siguiente con un poquito de más ánimo. Fuera de eso, Alex, no he hecho nada más. Tengo muy pendiente ponerme al día con dos cosas. Quiero ver el episodio de la semana pasada y obviamente el de esta, de The Last of Us Season 2, que no lo he visto, el de la semana pasada y pues el que salió ahora. Lazarus, la he estado viendo, que es de la gente que hizo Cowboy Bebop. Estoy atrasado, esta semana estoy atrasado con dos episodios, pero va bastante bien. Yo, hablando de Lazarus, resiento un poquito que están estirando el chicle más de lo que tienen que estirarlo. Entiendo por qué lo están haciendo, pero, ajá, que es la serie, ¿verdad? Que te ha hablado Motomonku, yo creo que hemos hablado de esto antes, ¿verdad, Alex? Sí. Yo sé que a Gato se lo he mencionado, pero ajá, quería estar 100% seguro de que contigo también. Uh-huh. Esto, la gente en el chat ha de recordarse que es esta serie donde hay una medicina que te quita todo el dolor, pero entonces, sorpresa, sorpresa, todos los que tomaron la medicina que te quitaba todo el dolor, lamentablemente van a fallecer en cuestión de 2 años si no encuentran a el fulano, y ese team está buscándolo, pues, yeah. Estoy un poquito fatigado con 3 episodios corridos, que es como que siento que va muy lento. Lo otro que quiero ver y no he sacado tiempo para ver es una serie en Netflix que se llama El Something Nauta. Es una serie argentina. Del fin del mundo también. Hay un virus. Sé cuál tú dices. Eternauta. El Eternauta. Sí. Esto, y la tengo pendiente por ahí. Así que estaremos pendientes, ¿verdad? Para poder reanudar eso en algún momento dado. Ver por lo menos el primer episodio, a ver si me atrapo o no. Me pareció ver un post de Hideo Kojima alabando la serie. Como que muy satisfecho, ¿verdad? Con lo que vio, que le gustó, etcétera. So, vamos a ver qué trae, ¿verdad? Esta serie a la mesa. Y pues que sigue el vacilón, ¿verdad? Como dije ayer mismo también, ¿verdad? No mencioné Live on the Go, pero Live estuvo en vivo casi 15 horas ayer. De esas 15, como 12 jugó Fortnite. Yo pude unirme, jugar un ratito con ella también, vacilamos. Después se movió a Tekken 8. Ella viene para acá, para vivo, y está recibiendo entrenamiento directo de mucha gente en la comunidad. Gitana se compró Mortal Kombat 1, aparentemente con intención de jugar solamente la historia, pero también hay rumores de que potencialmente la veríamos en algún Bacalao Fight Club Special Edition. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay algo, ¿verdad?, cocinándose por ahí en términos de las gallitas rebuleras, pero seguiremos informando. Oh, y nada, ahí está el que es la que hay conmigo. Brutal, brutal, brutal. Así que, si nos pones alguien ahí por ahí, que está todo el mundo... Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, dice de nada, por poco digo, todo el recall en la última, dice Gatoneo. Estoy riéndose por ahí, el iPhone de Go también, Gatorejo no sirves, el iPhone de Go confirmo, no sirvo, dice por ahí Gitana. No te insultes o me enojo, dice por ahí el iPhone de Go. El iPhone de Go es vacilón, no lo tomes en serio, yo lo sé, por eso me río. Ok, ahí está. Con la rutina del gym. Oh, claro, también. Sí, seguimos. Eso es claro. No lo menciono aquí, Ángel, pero sí, seguimos al menos de 3 a 4 días haciendo ejercicio consistentemente. ¿Qué están haciendo? Pregunta por ahí, Surfing Boy. Como puedes ver, estamos jugando pelota, bro. Seguro. Vivir sin dolor por 2 años. Uf, me apunto, dice RPR. ¿Y por qué estás fatigado? Ya dije. La serie, que es como que siento que va muy lento. Serie 3 metros sobre el cielo, romance español del duro, dice por ahí Ángel Cross. Esa no la he visto. Soltilloda comiendo popcorn y Gitanita también con el bacalaito nervioso y con el búho totalmente serio. Serie Dad. Stalker, okay. Stalker Owl. Ahí está. awesome. Y estamos al día en el chat, Alex. Awesome. Nada, pues en mi caso, rapidito, yo no estaba haciendo mucho. He estado pues jugando acá en el canal Prince of Persia The Lost Crown. Esta semana no pude meterle off-stream para seguir adelantando. Traté de hacerlo, pero lamentablemente pues no pude. Tener muchos compromisos esta semana. Pero ya mañana lunes, estamos acá a las 8 para seguir metiéndole a la aventura de Prince of Persia. Un mapa grandísimo esto de este juego. De verdad que está brutal. Alex Pincho el sábado que viene. Lamentablemente no, porque tengo graduación ese día. Yo lo dije que este mes de mayo habían dos sábados que lamentablemente los Pinchos no iban a estar trabajando porque tenía una actividad ayer de noche y el sábado que viene tenemos otra actividad. Pero tengo una graduación ese día a las 2 de la tarde, so, lamentablemente no vamos a abrir tampoco. Regresamos en junio. En junio, con el favor de Dios. Ahí está. Que, pero fuera de eso, hermano, no hemos estado fuera de todas las actividades que teníamos y todos los compromisos, pues no hemos estado haciendo más nada. Así que ya, sencillito, lo mío fue cortito. Lo mío fue cortito. Ya, como awesome. La esperanza de un pobre. Pero nada. Dicho eso, vamos entonces para el cierre. Y con eso vamos a pasar a los anuncios aquí de André. Los anuncios lo que tengo. Ah, no, mira, sí. Tengo aquí para poner la. Tengo aquí para insertar el señor Sparrow Wolf y rápidamente. Insértame. ¡Ay! Es hora de ensaltar. De aquí vamos a hablar un par de cosas porque vamos a estar dando más información de Bebo. Así que ya, déjame arreglar. Bienvenido, Lee. Llega por ahí mi tumorcito, mi némesis favorito, Azuquita. Vamos a ajustar aquí rápidamente. Doña Freya está practicando desde ya. Dice por ahí Gideon tiene una Sindel que hasta yo le tengo miedo. Sí, porque el plan de Gideon, ¿verdad? Es tirar a Doña Gideon a pelearle en contra a Gitana Silen. Como las dos, ninguna de las dos juega juegos de pelea consistentemente. Pues esos son los planes. Y por ahí Gitana, no recuerdo otra vez, ¿verdad? Que anotemos, calendaricemos. Vivo, primera semana de junio. Eso va a estar espectacular. 7 noches, 7 torneos. Ya prontito va a estar saliendo la promo en audio. Hoy, pues, acá las tareas del hogar me impidieron trabajar la promo en formato de audio, pero prontito ya. Esta semana la tiramos por ahí, ¿verdad? Formato de audio no, audiovisual, ¿verdad? Tiramos por regla general un videíto para que corra en redes sociales. Los planes es que salgan a más tardar el fin de semana que viene, así que pendiente por ahí. Pendiente cuando tú quieras, Pedro Juan, cuando tú quieras, puedes venir y te preparar todas las chuletas que tú quieras. Ahí está, Mr. Player One en la casa. Estoy considerándome conseguir Tekken 8 y Mortal Kombat 1 en algún momento. Pues, Lee, son muy buenas consideraciones. Son muy buenos juegos. Me consta que Tekken 8, en términos de la competitividad en la comunidad, tal vez lo disfrutes bastante. Mortal Kombat 1 también, pero Mortal Kombat 1, de lo más que resalta, por lo que pude ver, es la historia. La manera en que cuenta la historia en Enebra, ¿verdad? Las diversas perspectivas, etcétera, pude disfrutarla tanto de Gatonejo como más recientemente de Bernardi 19, que estuvo jugando Mortal Kombat 1 y quedó muy chévere. ¡Uy! Llega Fresi por ahí con un raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Fresi GR. Azuquita ahí para la Fresi. Sí, señor. Yo no sé, pero ya perdí y no he empezado, dice por ahí. ¡Oh, my God! ¡Ea, diablo! Eso cuando esas frases se dicen, son frases mayores, ¿sabes? Cuando uno pierde sin empezar, Mortal Kombat 1, Gideon va a partir como avellana al que se pare en el medio. Pues mira, RPR, esa no fue la percepción de Gato cuando hizo el fogueíto. A lo mejor Gideon me estaba pendejeando ese día, ¿verdad? Y no quiere revelar del todo sus secretos. Y precisamente lo que quiere es que todo el mundo se recueste. Pero me acuerdo que Gato, ¿verdad? Comentó que la competencia iba a estar un poquito más cerrada de lo que quizás aparentaba. Sí. En base al desempeño de Gideon versus Ifro, ¿verdad? Que Ifro no tiene mucha experiencia en Mortal Kombat 1, en comparación a Gideon, pero que también el resto de las personas que van para el torneo de Mortal Kombat 1, que va a estar el toma y dame para llevar. Porque okay, no voy a leer. Tekken 8. No voy a leer lo que escribe RP. Muy bien, según me contaron. Ah, pero ¿qué pasó ahí, RP? ¿What? Y mire, Gideon le dice, shh, callado. No. Gideon no venía allá. Con el joystick, estaba con el joystick. ¿Qué cosa más bestial, hermano? Con el joystick. Era el joystick que no era. ¡Amiguito! Con razón. Dice, coño, qué raro. Esto se siente muy raro, pero pues. Allá cada cual, ¿verdad? Allá cada cual con su felicidad. Oh my God. Wow. Por el carril del medio, Como RP. Como siempre. Bueno, vamos con los anuncios de eventos de la comunidad. Vamos allá. Vamos a. Aquí estamos. Bueno, vamos entonces con nuestro primer evento de comunidad rápidamente. Vamos por aquí. Bueno, gente, recuerden que por allá se acerca próximamente nivel Rivals Summer Series. Esto básicamente va a ser un evento de temporada en Marvel Rivals. Ya los detalles están por ahí, corillo. Así que mira, aquí está el hombre que está detrás de este eventazo, el señor Starwolf. Como les dije, esto va a ser un evento en nivel de Rivals, ¿verdad? Marvel Rivals. Esto fue que nosotros adoptamos este nombre del pasado torneo que hicimos y de verdad que está bien catchy, está súper cool. Así que ese nombre se tiene que quedar acá. Todo lo que hagamos relacionado a Marvel Rivals, ¿a qué nivel escondido? Nivel Rivals, nivel Rivals y lo que sea. Insert whatever después o antes, ¿verdad? Esto cabe destacar, Alex, hablando de nivel Rivals, ajá, todos los detalles están en nivelescondido.com, pero quiero aclarar, ¿verdad? Sé que hay mucha actividad pasando ahora mismo. Muchos de ustedes invirtieron muchos puntos para entrar a vivo, a lo mejor no tienen los puntos suficientes para nivel Rivals. Dependiendo de cómo vayan las inscripciones, la intención original, ¿verdad?, es trabajar nivel Rivals Summer Series, precisamente como dice el nombre, como una serie. Invertimos tiempo, ¿verdad?, diseñando los parámetros para esta serie de verano, pero si no se llegara a llenar, entiendo que lo que haría es transformar lo que vendría siendo la serie, la guardamos para tal vez algún otro momento dado y estaríamos trabajándolo como un torneo específicamente en el mes de agosto, ¿ok? Así que no es que una cosa va a desestimar la otra, pero siendo realista, ¿verdad? Y tomando en cuenta que esto ya está corriendo por 2 semanas y no hay nadie inscrito, me da que pensar en términos de probablemente no tienen puntos, ¿verdad? Se enfocaron en vivo, and that's fine. Eso está delicioso, ¿verdad? Vivo es el evento del verano. Ahí es donde se tienen que inscribir, más que en cualquier otra propuesta. Así que, ¿verdad? Está en veremos en términos de lo que es Nivel Rivals Summer Series, pero la propuesta está ahí para ustedes y agradecemos también a Bedouin Creative por su tiempo y por su innovación, ¿verdad? A la hora de trabajar esta tremenda promoción. Eso, así que nada, pendiente, pendiente de eso, vamos a estar dando información a medida que vayan pasando la semana, pues vamos a estar dando, ¿verdad?, de cómo va la cuestión, ¿verdad?, con el nivel Rivals Summer Series, ¿ok? Próximo evento en agenda, gente, todavía está el mes de mayo corriendo y con él el reto en Monster Hunter Wilds con el amigo James PR. Durante todo este mes de mayo usted puede retar a James. Básicamente otro caso es que usted hace una donación de un pesito. Por un pesito usted puede retar a qué monstruo enfrentarse. Por otro pesito puede elegir qué arma utilizar a la hora de enfrentarse a ese monstruo, ¿verdad? A la hora de irse para la cacería. Lo dinámico y lo interesante de esto es que esos donativos que usted está haciendo para estos retos son parte de lo que va a ser el pote de auspicio de parte del James y de la Puerto Rican Hunting Association. Específicamente de parte de la asociación. Uh-huh. James ya cumplió con su auspicio. Uh-huh. ¿Está bien? Este es un auspicio que está corriendo aparte, ¿verdad? Paralelo. James lo está organizando porque es el presidente actual de la Puerto Rico Hunting Association. Exacto. Cabe destacar eso, ¿verdad? Pero es de parte de la comunidad que quiera ver esos retos dentro de la Puerto Rico Hunting Association. Y eso va para el pote de Vivo 2025. O sea, se va a hacer su auspicio en grande, ¿verdad? Así que nada, para más detalles e información de cómo usted puede ser parte de estos retos y obviamente aportar al pote que va en auspicio de parte de la Puerto Rican Hunting Association, pasen por el canal de El James, lo consiguen bajo twitch.tv/el_JamesPR, ¿ok? El_JamesPR, para que pasen por allá durante sus cacerías, zúmbelen esos pesitos, 2 pesitos, lo que usted quiera, y aporte a estas cacerías con reto y al pote que ellos van a estar auspiciando para Vivo 2025. Let's go. Bueno, ahí está. Vamos entonces por aquí. Bueno, gente, y esta, aquí está, ¿verdad? Aquí cómo va la cosa en vivo. Pues mira, entiendo que, bueno, Tekken no está lleno. Tekken lo que le queda es un solo espacio disponible. Pero yo sé por qué es que no están los puntos. Y es que yo creo que este es el espacio que Gato le está... Music redimió. ¿Y por qué no veo, Gato, por qué no veo ese reading aquí de Tekken 8 en los puntos? Veo Mortal, Marvel vs. Capcom. ¡Ah, míralo aquí! Gracias a Dios, Tai. Gracias, Tai. Queda uno, gente. Uno. Así que, ¿quién dice yo para el torneo de Tekken 8? So, vamos arriba, apúntense. Si no lo han hecho, Tekken 8, queda un slot para llenarse, corillo. Ya vemos por ahí que la agenda ya está set. Ya todos los torneos, ya casi todos están llenos. Miren, Killer Instinct ya está sold out. Dragon Ball FighterZ ya está sold out. Al igual que Super Smash Bros. Ultimate, sold out. Yes. Ahora ven, nos queda una inscripción para Mortal Kombat 1. Nos quedan 5 inscripciones para Marvel vs. Capcom 2. O rompimos el número 10, eso es. Y en Tekken 8, en Street Fighter 6, en Tekken 1 y en Street Fighter 6 nos quedan 2. ¿Ok? Uh-huh. Así que ya en el peor de los escenarios, tanto en Tekken como en Street Fighter 6, cualquier cosa, si cerramos las inscripciones y faltan uno o dos, no importa. No, cualquiera de nosotros acá a nivel escondido se puede tirar para llenar esos espacios para que no hayan buys en el bracket. Y nada, como quiera van a ser torneos que se van a llenar. Sea con nosotros o con alguien llegue último hora y se inscriba, ya estos torneos se van a llenar. Don't worry, don't worry. Marvel vs. Capcom, también podríamos correr, ¿verdad? La verdad de que si muchos a esa hora están disponibles, podrían jugar también, todos tenemos el juego, so podrían también rellenar si tienen el tiempo de hacerlo, porque este es a las 8, ¿verdad? Ese día no le toca a Gatrin, no le toca a Sparrow, pues yo me imagino que hacen compromiso, pero si no tienen nada que hacer y no se llena full, pues ellos pueden venir también y rellenar espacio ese día. Así que eso, ese es el peor de la, o sea, que no van a haber tantos buys, no va a haber tanto espacio vacío en el bracket. So, ya, en el caso de Mortal Kombat 1, yo no tengo Mortal Kombat 1. ¿Tú tienes Mortal Kombat 1? No, ni lo quiero. Ahí, pues, en todo caso, rellenaría Gato. si cerramos con de 7-8 en Mortal Kombat 1, pues Gato, entonces, si no llega nadie, yo Gato lo veo, puede ser. Yo lo veo, yo también. Jugar, como yo mucho lo veo. Gusto, busco el popcorn y whatever, pero Mortal Kombat 1 no. Digo, no lo quiero por el momento. No estoy seguro, ¿verdad?, si luego lo adquiera. Porque yo sí tengo los anteriores y me han gustado las historias. So, suena contradictorio, pero por lo menos por ahora no. ¡Uy! El Lee acaba de redimir para Street Fighter 6. Caballito. Gato. Caballito. Vi tu morcito en la casa. Yes. Ahí está. Ya tenemos 15, 16 para Street Fighter 6. Cat Lee va a hacer una mejoría a esta imagen de una sugerencia que nos dio el amigo Bernardi. Entiendo que Gato no la ha trabajado. Que es una. Él le va a añadir a esta imagen las plataformas en las que se van a estar jugando los juegos, ¿ok? No fue Bernardi, fue... Bewin. Empieza con B. B-E. Pero eso, anyways, Bewin, eso Bewin. No es obligado, creo que lo íbamos a hacer este año. Para el próximo. Ajá. Pero sí, creo que ya resolvimos lo de Dragon Ball FighterZ. Sí, entiendo que lo resolvimos. Pues ya se escogió la versión final que va a ser. Marvel vs. Capcom, pero lamentablemente la versión de PS4, PS5, porque no tiene crossplay, por desgracia. Mm-hmm. Tekken 8, pues la versión de PlayStation 5. Street Fighter 6, la versión de PlayStation 5. Super Smash, obviamente la versión de la única versión de Switch. Killer Instinct es la versión de PC o Xbox. Tiene crossplay entre esas dos consolitas, ¿verdad? PC y Xbox. Y pues Mortal Kombat 1 es la versión de PS5. Así que, so ya. Y la de Dragon Ball es la de PS5 también. Si gato por ahí que me... Pero sí, entiendo que la de Dragon Ball FighterZ sí, es la versión de PS5. Porque creo que no, creo que está, o de PS4, no sé, Gato, es que yo no sé. Yo creo, debería estaba por ahí, ser la de PS4. O porque, la de PS4. No, todo el mundo tiene PS5, ¿verdad? Ajá, yo 100% seguro, Casa Indie no tiene PS5. Ok, pues la versión de PS4 lo creo que se va a jugar. Tienen que ponerse de acuerdo y yo verlo bien, si no hay que devolverle puntos a PS4, el Gato confirma, PS4. Ok, PS4, got it. Gracias, ok, sí. Sí, porque aparentemente no están conectando las partidas entre PS4 y PS5. Esto nos pasó el año pasado. Eso también no pasaba. Ajá, había que siempre jugar en la versión de PS4. Sí, no conectan, no conectan. Y ya, aunque tuvieras el PlayStation 5, jugar en la versión de PS4. Ajá, escoger esa versión. Sí. Ah, pues nada, pero anyway, seguiremos dando más información. Y como ya les mencionamos, gente, esa imagen que está por ahí es la imagen de todos nuestros auspiciadores hasta la fecha. Ok, gente, ya la camiseta de auspiciadores ya se mandó a hacer. Ya se mandó a hacer con los que estaban hasta las instrucciones que dio Gato Neo, que fue hasta la semana pasada en el último stream que le estuvo aquí en el canal. Ya la imagen se mandó a hacer. Ok, usted como quiera, la ventana de auspicios todavía sigue abierta. Usted puede auspiciar hasta fin de mes. Si usted desea ser parte de esta imagen tremendísima aquí de auspiciadores y formar parte de la historia, se puede comunicar directamente con nosotros o con Sparrowwolf, ¿verdad? Por mensajería directa, preferiblemente por Discord, que es la plataforma que él más está utilizando ahora. Le puede escribir directamente y él le va a dar los detalles de cómo usted puede convertirse en auspiciador de Vivo 2025. Le va a dar los pormenores, las instrucciones. Y obviamente, pues nos envía su arte, su logo, su brand y va a estar aquí en el estado. Repito, ya la ventana para la camisa ya cerró. ¿Por qué? Porque ya la camisa ya se puso a la venta. Y ya, pues, obviamente, si se le hacen mejoras o algo, pues puede que demore un poquito el envío. Pero ya la camisa está con los que hasta la fecha que ya todo dio instrucciones, aportaron o se apuntaron como auspiciadores, ¿ok? Así que, eso, muchas gracias a todas las personas que han auspiciado hasta ahora, que son parte de la historia. A todos los que se han inscrito también, muchas gracias. Recuerden que Vivo corre del 1 de junio, domingo 1 de junio, hasta el 7 de junio, hasta el sábado 7 de junio. todos los eventos, todos los encuentros van a ser a partir de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Hora prime time, hora de Puerto Rico, obviamente por aquí, por Nivel Escondido en Twitch, ¿ok? Así que ya, esto va a estar espectacular. Y dicho eso con vivo, también se une a los auspiciadores Soulsmasters TCG. Ellos también forman parte del corillo de auspiciadores para Vivo 2025. Ellos van a estar regalando Starter Packs, Booster Packs entre los ganadores. Pero si usted, ¿verdad?, no gana, ¿verdad?, no tiene esa, ¿verdad?, no recibe esta bendición de recibir este premio como parte de, ¿verdad?, del paquete que va con los campeones, saben que pueden formar parte de la fiebre de Soulsmasters TCG entrando a www.soulmasterstcg.com. Ahí usted encuentra los detalles de cómo usted puede adquirir el juego, los booster packs, quiénes están jugando, en fin, todo eso en esa paginita informativa. Así que pasen por gente, esto es boricua, esto es una producción boricua, apoyen. De verdad que el arte de este juego y la forma como se juega está bien brutal. Es básicamente estrategia con magia, en fin, un universo brutal, brutal, brutal. Así que pasen por soulmasterstcg.com para más detalles de cómo usted puede adquirir su starter pack y información sobre los booster packs que vienen con el juego. Así que gracias al equipo de trabajo de soulmasterstcg por formar parte de los pisadores de Vivo 2025 y pueden conseguir el jueguito entrando a la página, ¿ok? Mira, Lee confirma, dice, buenísimas cartas, sin duda alguna, it's worth it, dice por ahí Lee. Sí, he escuchado cosas muy buenas de este Soul Masters, tanto de Casemón, obviamente, como del profe, por ejemplo, el profesor JJ, específicamente, no el profe LVB. He escuchado también cosas buenas de parte de Paco Garruk, de parte de los muchachos del Burleo Podcast, también, ¿verdad?, en su concepto de cartas de los norcanitos. Sé que han estado bien jugueados con lo que es esto, de Soul Masters CCG. Así que si les gusta a ustedes lo que es el Table Card Game y esa escena, consideren lo que es la propuesta de Soul Masters. Muchas gracias por el auspicio. Ah, que descanse, RP, amigo. Gracias por el ratito de tus locales. Dale, brother. Un abrazo. Fin de semana. Te queremos, papi. Así que nada, vamos a continuar por acá. Gente, aquí está, ¿verdad?, cómo entonces se están repartiendo los premios de Vivo. Para aquellos que tengan dudas, recuerden que el pote se va a dividir en porcientos. El primero, segundo, tercero y cuarto van a tener un 40%, 30%, 20% y un 10% respectivamente del premio que se acumule para cada uno de los torneos. Aparte de las personas que queden primero, que queden campeones en los diferentes torneos, van a estar recibiendo Soulsmasters TCG Starter Deck, ¿ok? Como cortesía del grupo de Soulsmasters TCG, van a estar recibiendo como parte, ¿verdad?, de ese premio. Y también los que queden campeones van a estar recibiendo una camiseta conmemorativa indicando que usted fue campeón de acá, de Vivo, con la silueta de alguno de los personajes del juego en que usted quede campeón. Este año, pues, ya todos están dando la opción de que usted coja la silueta que usted quiere para esa camisa, ¿verdad?, dentro del juego que usted quedó campeón. Vemos un ejemplo, vemos ahí, obviamente, saben que es el Ryu de Street Fighter, pero si usted quiere un Ken, si usted quiere otro personaje con el que usted ganó, pues muy gustosamente Gato se lo puede trabajar y le envía entonces la camiseta. Ahora bien. Sí, eso iba a decir. Gato confirma. El año pasado también se hace esa opción. No la sabía, idea. No sabía. Sí, me enteré no ahora. Era un personaje preseleccionado. Simplemente nos dejaban saber. Y un es que como yo no fui campeón, roster, pues yo no. No te ibas a enterar nunca. Yo no fui campeón, pues yo nunca vi esas opciones. Eso ya, mala mía. Sí. Eso es lo que pasa por perder. Pero anyhow. La mía es con Dan. Vete para el carajo. Ese fuera. So, gente, para aclarar, las camisetas de los campeones, si son de acá, de Puerto Rico, Gato Negro me va a estar enviando las camisetas a este servidor, a Mua. Yo voy a hacerme cargo de entregarlas. Es muy probable que estas camisas se entreguen durante nuestro evento de verano, el Nivel Escondido Summer Meetup. Recuerda que el año pasado hicimos uno ya en la bolera de Barceloneta, cortesía de Chino Buque, que nos recibió allí como anfitrión en su área de trabajo, que estuvo espectacular. Pues este año estamos trabajando fecha, estamos trabajando lugar. Donde sea que lo hagamos, yo voy a estar custodiando esas camisas. Y si usted fue campeón y viene al Meetup, pues le vamos a estar entregando las camisetas de los respectivos torneos en donde usted quedó campeón, ¿ok? Aparte de otras cositas más. Aparte de también tenemos que añadir que hay un auspicio especial para el que quede campeón en el torneo de Street Fighter 6. Va a estar recibiendo, aparte del premio, ¿verdad?, la camiseta, va a estar recibiendo dos figuras conmemorativas del 15 aniversario de Street Fighter de Ken y Ryu, ¿ok? Así que esto es para las personas que quieren campeones en el torneo de Street Fighter 6, ¿ok? Entonces se lleva el premio del pote de los chavitos. Se lleva un Soulsbaster TCG Starter Deck. Se lleva una camiseta conmemorativa de campeón y más. En el caso de Street Fighter 6, se lleva esta figura de Ken y Ryu conmemorando el 15 aniversario de la franquicia de Street Fighter 6. Brutal. Brutal. Eso específicamente cortesía de Bernardi 19. Yes, y creo que esa son también, está envuelto ahí también en ese. No, piso. La figura fue Bernardi. Okay. Bueno. Sazón tenía que ver, pero no así. Okay. Sí, porque sé de dónde las adquirieron. Sí, si será fuente donde las adquirieron. Que más rayo falta, sí, sí, mano. Pero fue Bernardi. Chacho, ese hombre yo le tengo una envidia con rabia brutal. Chacho. Ay, ya tengo agua fría. Ay, mi madre, santo. Para que se te quite, Piensen otra cosa, Qué cosa más espectacular. Después decimos de lo que estamos hablando. Qué cosa más espectacular. Pero Nea, esto es lo que hay para los campeones de vivo y las posiciones subsiguientes según vayan quedando en los respectivos torneos. Duerme y, bien, live. Besote. Linda descansa, semana, corazón, Dios te bendiga. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que el Grand Champion se estará llevando en vivo 2025. Nosotros, esto, ¿verdad? Para nosotros es un premio bien especial que va bien a todo nuestro corazón. Este es el Psycho Friend Grand Champion Award. Esto se entrega al jugador más sobresaliente del torneo de vivo. Nosotros tenemos un mecanismo que vamos acumulando puntos entre todos los participantes. Depende de la posición en la que usted quede en los respectivos torneos, usted va a ir acumulando puntos. Al final de la semana se determina cuál jugador fue el que más sobresalió de todos y se lleva este tremendísimo paquete o este loot de premios. Entre ellos, obviamente, la distintiva correa que lo corre usted como el Psycho Frank Grand Champion, la estatuilla conmemorativa y en honor a nuestro querido Psycho Frank, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Yes. Silueta, esa estatua como rompiéndose la camisa tipo Hulk. Psycho Frank era loco con Hulk. Así que sí, había que hablar eso. Sí. Aparte de eso, se va a estar llevando un Fight Stick conmemorativo de 15 aniversario de Street Fighter, esa pieza de colección. Y también se une al paquete un Booster Pack de Soul Masters TCG, el Booster Pack llamado Awakening. Eso se va a estar dando también como parte del Psycho Frank Grand Championship Award. Repetimos, esto es para el jugador más sobresaliente de Vivo 2025. Así que esto va a estar espectacular. Así que ya, sométale más. Si usted se inscribió en todos los torneos y usted es bueno, pues existe una gran posibilidad que usted pueda estar obstando por llevarse este tremendísimo honor, esta distinción de ser el Psycho Frank Grand Champion de Vivo 2025. ¿Okay? Así que ya, las camisas vienen con un pelo del gato y un palito de pincho, dale, y un olor a aceite de bebé de Sparo. ¿Pero qué es esto? Está jodido. Yo no uso baby oil. Así que... Él usa autotan. Él usa suntan. El spray suntan. Ya. Yeah. Los luchadores. Tampoco. Los voy a dejar ahí a su imaginación. Muy a mi riesgo. No voy a confirmar ni a negar nada. Sí. Bueno, no voy a confirmar nada ni usar el baby oil. Ah, eso okay. Sí. No te preocupes, profe, que las camisas no van a estar manchadas al cepincho. Y si están manchadas, usted las chupa. Usted las chupa, ¿ok? Antes de lavarla. Así que, aceite de piriri. No, mira. Ay, sí. Profe. Estaba buscándolo, gitanita. Estaba buscándolo, no lo encuentro. No sé qué pasa que no me sale en el feed. Lo tiraste y me lo llevé en copy-paste. Los corazoncitos coreanos. Siempre en memoria de nuestro querido Psycho Frank. Awesome. Beso para el cielo siempre. Así que ya saben, este año vuelve el Psycho Frank Grand Championship. Como llegaron volando, mira, Ichi. Mira. Bueno, y también, gente, no olviden, marquen calendario. Viernes 30 de mayo, desde las 9 de la noche, tenemos el Bacala Evolution Tournament 2025 Seeding Event. Aquí es cuando se va a estar sorteando, se va a estar acomodando cómo van a ser las primeras rondas de enfrentamiento en cada uno de los torneos, ¿ok? Así que esto del anfitrión va a ser catoneo. Yo voy a estar por allá también de co-anfitrión porque me gusta ver quién se va a estar enfrentando aquí y ahí se abre la puerta al trash talking comunitario de quién va a coger bofetán en esa primera ronda. So, yes. Así que... Kurosaki dice, bienvenido Kuro, dice, estaba callado aquí oyendo el podcast, pero qué cabrón. En cuanto a lo Lola, los molleros ovulando, Kuro, eso lo hemos mencionado, ya ha sido un tema recurrente. No, esto se sale de control con los molleros ovulando. Todo el fin de semana. Esto ha sido horrible, mano, de verdad. Bowsers. Pero pues, ya estamos acostumbrados a nuestra querida comunidad. Estamos acostumbrados. Así cabrones, que ya saben, Seeding Event, viene 30 de mayo. En horario especial desde las 9 de la noche por aquí por Nivel Escondido en Twitch. Seguimos yes. por acá. Y no olviden que durante todo el mes de mayo nuestro amigo Vidium SF está celebrando el I Love Star Wars Month. Todo el mes de mayo está jugando juegos de Star Wars. Y entre su promoción de este mes, celebrando la fuerza en su canal, va a estar haciendo sorteos de artículos de Star Wars para aquellas personas que donen a su campaña de Extra Life. Si usted quiere donar a su campaña, puede entrar a tinybattle.com/Vidium25 y las transmisiones son en twitch.tv/VidiumSF. Okay, así que pasen por allá, disfruten del contenido ahí de Star Wars y aporten una noble causa. Pueden llevarse artículos conmemorativos de Star Wars. Claro que sí, claro que sí. Y lo que estábamos mencionando ahorita, aquí está la mercancía de Vivo, la mercancía oficial de Vivo 2025, las camisas con nuevos colores, la tacita, el sticker, el hoodie y la camisa de auspiciadores con ese rojo intenso con las letras de Vivo, y dentro de las letras de Vivo están todas las personas que este año auspiciaron el evento. O sea que hay gente que las colecciona año tras año, las camisas de los auspiciadores, al igual que las camisas de Vivo, las van coleccionando año tras año. So, no las dejen, no los dejen para luego, metan mano para que tengan su pieza de la historia y que tengan esa camisa cuando llegue el momento de Vivo, pues ya tengan su camisa para la buena suerte. Yo he dado ya unas cuantas recomendaciones en cuanto a las camisetas, ¿verdad? Que aquellos que son de acá de Puerto Rico, si las compran, así que ya, wink wink, he dado unas sugerencias por ahí. Así que compra la suya, no lo deje para luego. Recuerde que esta camisa es por tiempo limitado. Una vez finaliza Vivo, le damos maybe una o dos semanas y después... Hasta que a Gato se lo olvide, o más bien cuando se acuerde. Ahí él la saca y las encierra al boat. Nosotros nos hacemos los locos. Puede ser que la mercancía de Vivo, lo más que alcance estar después de Vivo, maybe agosto, si tenemos suerte, ¿ok? Maybe agosto, pero si Gato hace una anotación, ¿saben que se jodió? Y le va a llegar una alerta a su teléfono y él va a cerrar ajá. el vault y no lo puedes encontrar luego, ¿ok? Exacto. Pero en tanto y en cuanto él no haga eso, mira, el año pasado llegó a septiembre, yo sé, por eso digo, if we're lucky, if we're lucky. If we're lucky. Si tenemos si no, suerte, llega por lo menos hasta agosto, por lo menos. Por lo menos. Y si no, pues este año llega hasta diciembre. El mejor regalo de Navidad, mercancía de Vivo 2025. Let's go. Yeah. Mira, Bernal dice, va, que descanse, brother. Bendiciones también esta semana. Mucha cosa buena para ti. Y para la familia, que sigan en recuperación. Creo que yo pediré sí. la tacita para el café, dice por ahí el sorteo. El café te va a saber 10 veces mejor. Y vas a estar con un buff adicional para Vivo 2025. So, give it a try. Give it a try. Él dice que presiente la barricada, esto, pero no, a lo mejor no te dan barriga nada. A lo mejor la das tú. Ponte a practicar lo que tienes que hacer. Exacto, practiquen. Bueno, y por último, este evento, no había visto, estoy viendo la promo ahora. Maratón Galáctico de 8 horas con la fuerza. Y esto va a ser el domingo 1 de junio. Desde las 12 del mediodía, esto va a ser aquí en el canal de Metaverse en Puerto Rico. Lo comentamos ahorita, que Kaku está regresando otra vez a la Twitchosfera. Repetimos, domingo 1 de junio, desde las 12 del mediodía, en el canal de Metaverse. Lo consiguen bajo twitch.tv/MetaversePR. Va a haber un sorteo por cada participación que haga en donativo. O sea, que si usted dona por lo menos 5 pesitos, usted ya tiene una participación acumulada en el sorteo. Como pueden ver, parte de los artículos, vemos ahí un Funko, vemos un collarcito, pines de Star Wars, lanyards de Star Wars esto me parece que es un plushie, de The Mandalorian ahí con Grogu en los brazos. Cada cosita por en el chat que me corría, pero me tiene cara que sí, que es un plushie de Mandalorian. Sí, parece. Están súper cool estos premios, así que ya, acompañen a Kaku domingo 12. Un magneto. Ah, ok, está chulo. Pero se ve como 3D, como Velaste. Un relieve, como de goma. Sí, exacto. Está bonito, está bien chulo. Los domingos 1 de junio, desde las 12 del mediodía, por twitch.tv/MetaversePR, ok. Así que, y de esta manera terminamos entonces ya con todas las promociones de eventos para esta semana. Oh, Kaku confirma, sí, es 3D y no es flat. Oh, nice. Ahí está. Así que ya. Es como estos llaveritos como de goma, que tienen un pequeño relieve y tú lo tocas ahí suavecito. Sí, suavecito. No tengo nada aquí para... Sí, pero los he visto. Los he visto en Funko. Muchos de ustedes, ajá. Los he visto de Funko, que son así como de goma en relieve. Sí, sí. Sí, cool. So, yeah, pero súper nice. Bueno, y ahora sí, dicho eso, vamos a continuar con el cierre para esta edición de nuestro podcast en vivo para esta semana. Gente, pero Kaku dice que hay una sorpresa más para revelar ese mismo día. Así anda. Que venga, GG. Súper. Así que tienen que estar en el tiempo para saber cuál es la sorpresa que les tiene Kaku en su maratón de la fuerza, venga, primero de junio. Ya. Yeah. Super. No vayan a irse, ¿ok? Que vamos a dar raid, ya tengo el canal por acá. Vamos a tener el honor y el placer de raidear a Gideon. Él no muchas veces está en vivo a esta hora, ¿verdad? Que podamos darle ese amor para atrás. Así que vamos a llevarle un poco de amor bacalao ahí al Gideon, que está obviamente nadando en su zona de confort jugando Mortal Kombat 1. ¿Okay? No saben el nene. Bueno, vamos para el cierre, gente. Recuerden que uno de nuestros podcasts está publicado. Pueden conseguir la versión digital de audio en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Recuerden que también tenemos nuestro itinerario en Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, arrancando los domingos con nuestro podcast en vivo desde las 8 de la noche. Lunes y jueves, 8 de la noche con este servidor Alex Nation. Martes, miércoles, viernes y sábado a las 10 de la noche con Sparrow Wolf y con Gato Neo, respectivamente. Y siempre y cuando no haya un evento especial que haya que cambiar o modificar el día, pero eso siempre se lo anunciamos con antelación para que vayan calendarizando las actividades acá en Nivel Escondido. Gracias. Gracias a Guitarra por ese calendario, porque sí. Si no, imagínate. No, más nadie sabe cómo calendarizar aquí. Y recuerden que si quieren mercancía de vivo o mercancía relacionada a Nivel Escondido, pueden entrar a nivelescondido.com/mercancía. Ahí está el enlace para la de vivo y para la mercancía regular de nuestro canal, ¿ok? Y antes de irnos, los invitamos a disfrutar contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Entre ellos está TheRPR01, el James PR, Bernardi19, Point and Glitch y Selling Dorf. Así yes. Que ya, de esta manera llegamos entonces al final de nuestro podcast para esta semana. Así que nada, mi gente, cuídense. No saben que tenemos un risito por ahí. Así que nada, gente, cuídense un montón. Pásenla bonito. Y será entonces hasta la próxima. Alex Hitchin Sparrow, signing out. Bye, bye, Combox. ¡Azúcar! ¡Woohoo! Bueno, no se vayan, que ya mismo vamos pa Ricito, así que nos fuimos. Sí.